En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos y arrancamos aquí esta segunda emisión del mes de agosto, esta segunda emisión del puente del verano entre una temporada y otra en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gemma Esteban está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Silvia, segunda cita de este verano, de este mes de agosto, ¿no? Me tienen acribillada los mosquitos. Sí. Ya no sé qué hacer. Yo voy a tener que preguntar a nuestro primer invitado qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo hacer yo, porque es que no puede ser. Yo ya sé que soy muy dulce, muy cariñosa, pero que no quiero. Con contenidos nuevos, con algún contenido grabado de lo mejor de esta temporada, vais a oír voces nuevas, vais a ir grandes momentos de esta temporada que ha finalizado la 2019-2020. Bueno, 2020 es un año que estamos todavía esperando que empiece, ¿eh? Yo estoy todavía temblando del calendario que estuvimos comentando, ¿eh? Sí. Si realmente se cumple, no lo contamos. Hay volcanes ahora en agosto, hay asteroides en diciembre, bueno, No lo contamos, hay que disfrutar, aunque haya mosquitos, hay que disfrutar. Y hay que disfrutar también de la alimentación, de la buena y de la mala. Hoy vamos a hablar de la verdad y la mentira de los alimentos. Vamos a tener a un invitado especial con nosotros que nos hablará de eso, de las cosas buenas y de las cosas malas que tiene la nutrición. Nos hablará también de ciencia, de medicina. José Miguel Embulet está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. También va a estar con nosotros uno de los mejores y más persistentes investigadores del mundo del misterio en nuestro país. Es él, es Miguel Pedrero, que también es uno de los nuestros. Es el nombre con quien estamos en el Círculo Secreto. Además, vamos a contar algo fantástico que tuvo para nosotros y que nos contó en su última intervención en un medio de comunicación un invitado fantástico, Salvador Freisedo. Vamos a tener también Mujeres con Historia y a uno de los invitados favoritos nuestros, porque es un placer contactar con él, y también vuestros, Javier Ackerman. Y atención, porque este mes de agosto finalizamos el programa también con esas fronteras del futuro en clave El Protestón. Es Javier Sevillano que nos va a contar algo esta noche sobre la importancia de un verano con geles hidroalcohólicos. Va a poner Javier un punto sobre la I, o dos, incluso. ¡Qué peligro! Os recordamos, sábados desde la una, domingos desde la una y media durante todo este mes, y como siempre, una etiqueta, Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, Almohadilla Rosa Ventos, y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un verano más, nueva edición, segunda edición, atravesamos el puente, arrancamos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico. Hay buenos, hay malos, hay mejores, hay todavía mejores, hay estupendos, hay fantásticos, pero todos son sanos. Hoy lo vamos a saber con un experto en nutricionismo, pero un experto sobre todo en el mundo de la ciencia. Canarias se llama mojo pico. Mojo pico. hablaremos de algunos de sus libros, del último, Una vida saludable, sabremos lo que es, pero sabremos a qué atenernos. Tan importante ha sido la alimentación en este año 2020. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una de las personas que más sabe en nuestro país sobre eso, con José Miguel Mulet. Obligada condición. José Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Un día dijiste, cuando te preguntaron, no sé en qué medio de comunicación te lo decían, creo que estabas en algún congreso, en algún encuentro, te preguntaban, bueno, ¿cuál es el mejor azúcar? Porque era una división entre azúcar y sacarinas, y decías tú, el que más te guste. ¿Es lo mejor lo que más nos gusta? No siempre. La pregunta en concreto iba sobre... Es que tiene trampa, claro. Exacto, sí, sí. Y entonces sí que es verdad que los edulcorantes más o menos son todos parecidos a nivel nutricional. Por eso el mejor es el que más te guste. En general, si lo que más te gusta es, pues no sé, ponerte ciego en el McDonald's, pues hombre, tampoco sería lo mejor. Claro. No es lo más nutritivo, ¿no? No, no es lo más nutritivo, pero tampoco es una cosa que haya que prohibirla. Pero bueno, no está prohibida, ¿no? Todo, claro. No hay que ir todos los días. Bueno, tampoco hay que ir todos los días a correr una maratón, ¿eh? No, bueno, si te persiguen o algo. Pues sí. Oye, pero no hay trampa, trampa en el mundo de la alimentación. Todo lo que comemos es tal cual nos creemos. No utiliza la empresa ninguna, la empresa en industria, no hablo de ninguna en concreto, ninguna trampa para meternos por la calle que nos quieren meter. Sí, hombre, claro, todo el tema de las etiquetas y los sellos. Es decir, tú cuando veas un producto con mucha etiqueta, con mucho sello y con mucha medalla, duda. Por ejemplo, si tú ves, no sé, una leche, un producto que pone enriquecido en ácidos grasos. A ver, los ácidos grasos saludables, donde más hay es en el pescado. Tú haces cálculos, igual, un producto suplementado con ácidos grasos que te cuesta, no sé, una fortuna, y con una lata de sardinas de 90 céntimos, tienes como 10 veces más ácidos grasos. Normalmente lo que hacen es el truco de los prestidigitadores, que es enfocar tu atención donde no es importante que mires. Claro, por ejemplo, la leche, que muchas veces dicen, y tiene calcio, y tiene vitaminas, y tiene minerales, y tiene que parece que te vas a tomar eso, y vamos, vas a tener energía como un cohete a propulsión. A ver, lo más divertido es que te venden leche enriquecida en calcio, y a la vez... Es que si no está enriquecida en calcio, no es leche, ¿no? No, pero es que te dicen desnatada, enriquecida en calcio. A ver, la leche calcio tiene bastante y es una fuente bastante buena de calcio, lo que pasa que no siempre es bien asimilable. Pero vamos, en principio, salvo que te lo diga el médico, con una dieta normal tienes bastante calcio. Otra cosa es que tengas algún problema específico y tengas que suplementarlo. Y eso vale para todo. Es decir, en una dieta tienes todo lo que necesitas. Otra cosa es que tengas algún problema específico y necesitas algún suplemento o alguna dieta especial. Ya, pero sabes que a lo mejor ahora es cierto que hay como ciertas modas, ¿no? Entonces es la leche sin lactosa. O ciertos productos estrella que antes no se conocía, ¿no? Y que ahora mismo pues no lo venden. La quinoa. Eso es. ¿Cómo ha sobrevivido la civilización occidental sin quinoa 500 años? Fíjate que fuimos a América, trajimos el pimiento, la patata, el maíz y la quinoa, la dejamos allí, por algo sería. Sí. Y la patata la trajimos ahí y la hicimos famosísima, ¿eh? Sí, porque la tortilla es española. Hay que decir que eres en bioquímico de la Universidad de Valencia. El último libro tuyo se titula ¿Qué es una vida saludable? Y te lo pregunto, José Miguel, ¿qué es una vida saludable? ¿Existe una vida saludable? Pues sí que existe y no hay que calentarse mucho la cabeza. Pues básicamente en la dieta comer mucha fruta y verdura, pocos alimentos ultraprocesados, la proteína animal principalmente el pescado y además de esto hacer un poco de ejercicio, no los maratones que tú dices todos los días, pero no ser sedentario y muy importante, no creerse ningún consejo de salud que llegue por una cadena de WhatsApp. Eso es fundamental para tener una vida sana. Yo creo que, en definitiva, ningún consejo de salud, ¿no? Que llegue por una cadena de WhatsApp o que llegue por cualquier sitio. Porque por sitios muy serios no se ha llegado. Por ejemplo, recomendaciones. Tú has sido un gran luchador contra el tema y contra su influencia, la homeopatía. y a veces llega por canales más o menos oficiales, ¿no? Bueno, el tema de la homeopatía es que lleva 200 años sin curar a nadie. Y claro, desde el punto de vista científico, básicamente lo que te están vendiendo es agua y azúcar. Dices, hombre, eso es el cura culito de rana. Si lo que tienes es psicosomático o realmente no es nada, pues te puede dar consuelo, como un placebo que es. Pero el problema es cuando alguien tiene una enfermedad seria, se deja el tratamiento y le venden una pastilla de azúcar. Obviamente no le va a curar nada. Claro, pero De todas formas, si tú has sido un gran luchador contra determinadas cosas de la medicina, pero también hay algunas cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en medicina se ha vendido como una cosa por los canales buenos, los canales oficiales, los canales normales, el Agreal, por ejemplo, la talidomida, por ejemplo. Parece que todo lo que es en medicamento y se vende en una farmacia es bueno, ¿no? Pues igual no es así, ¿no? Bueno, hombre, en las farmacias venden también homeopatía y eso es un problema que tenemos. Sí, pero bueno, nos entendemos, sí. A ver, cada caso habría que darlo por suficiente, por separado, perdón. El caso de la talidomida está muy estudiado y fue un problema en el proceso de validación que no se tuvo en cuenta que en la síntesis a gran escala se formaban dos moléculas diferentes. ¿Y qué pasó? Pues bueno, todo el problema que hemos visto, curiosamente en España es el único país donde no se han pagado las indemnizaciones, que es una vergüenza. Independientemente de esto, esto ha hecho que ahora los protocolos sean mucho más estrictos. Es muy triste, pero hemos aprendido la lección de la talidomida. Con otros fármacos ha habido otros problemas, pero es que al final ningún sistema es perfecto y cuando aparecen los fallos es cuando aprendes. Lo mejor es poder preverlos y evitar los fallos antes de que aparezcan, pero no siempre pasa. Claro, por ejemplo, ha habido también ahora con el tema de la pandemia mucha leyenda negra sobre ciertos medicamentos para bien y para mal. Por ejemplo, el ibuprofeno era como que se le catalogó que era perjudicial, que incluso te daba más facilidad para poder contagiarte y que te tendrías que tomar paracetamol y tal. Y luego, por otro, empezaron a decir sobre otro medicamento que tiene un nombre un poquito más rarito y que eso que te protegía. Y tú dices que ni una cosa ni otra. A ver, lo del ibuprofeno fue más bien un bulo. A ver, el problema que hemos tenido estos días... Oye, la única publicación científica que había sobre ibuprofeno era buena para el ibuprofeno, ¿eh? No, el problema, ¿sabes cuál es? Que ha habido una inflación de publicaciones científicas. Que en esto, a ver, ahora que estamos en el tema de la publicación abierta y que también hay clickbait en las publicaciones científicas, igual que está pasando en el periodismo, pues ahora todas las revistas querían publicar el último paper sobre el COVID. Sí. Y se ha publicado una cantidad de basura en revistas científicas y nos hemos pasado algunos tiempos denunciándolo, que cuando pase un año o dos, la mitad de los artículos que se han publicado en estos últimos meses no se los va a creer nadie. Y me habéis nombrado el ejemplo del ibuprofeno, pero yo creo que hay muchos más artículos de estos. También hubo uno que decía que la nicotina prevenía el contagio, que tampoco se ha demostrado, etcétera, etcétera. Y sobre el medicamento este, que supongo que es la hidroxicloroquina, pues aquí estamos en minutos resultados. Según cómo vaya el partido, te van a decir una cosa u otra. O sea, que igual le preguntáis a Javier Ares y seguro que os contesta mejor que yo. Sí, o pregúntale a Trump, que es el que la prueba y el que la toma y el que es el principal patrocinador, ¿no? Con este señor Filipo sabe de todo. El problema de estas cosas es que cuando dijo, por ejemplo, que se podía beber lejía, hubo gente que lo hizo. Es verdad, sí. Y se murió. A ver, es el problema que tienen los influencers cuando se ponen a hablar de temas que no son su campo. Que uno de tus campos es el mundo de la alimentación y sus efectos. Has mencionado el azúcar. La homeopatía es azúcar y agua, pero nos centramos en el azúcar, que forma parte de nuestra dieta en todas las cosas. No solamente el azúcar es el terrón de azúcar, es mucho más el azúcar. ¿El azúcar qué efecto tiene sobre nuestro cerebro? ¿Es una auténtica droga? No, la verdad es que no, se está diciendo, pero, a ver, el azúcar es un nutriente fundamental. El tema es que nuestro cerebro básicamente solo se alimenta de azúcar. Es decir, es un órgano muy exquisito y muy especial y solamente come azúcar. De hecho, desde el punto de vista bioquímico, si tú tienes una dieta con cero azúcar, ya se busca la vida a tu cuerpo para fabricar azúcar a partir de otras fuentes para que tu cerebro no se muera de hambre. Dicho esto, como todo, lo malo es abusar. Es decir, una dieta con muchísimo azúcar, ¿qué pasa? Pues que el exceso de azúcar acaba yendo al Michelin. Primera, obesidad y síndrome metabólico. Segunda, estás forzando mucho la maquinaria que se dispara con el azúcar, es decir, las subidas de insulina y todo esto. A la larga, diabetes. Entonces, como todo, el problema es comer demasiado azúcar. ¿Qué problema tenemos? ¿Que nos ponemos una cucharadita de azúcar en el café? No. El problema no es ese. El problema es que una bebida de refresco puede tener el equivalente a 6 sobres de azúcar. El problema son las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas que se están tomando ahora los chavales de 14, 15 años, pues es como si un chaval de 15 años entrara en un bar y se pidiera 3 cafés y le pusiera 6 sobres de azúcar a cada uno. Claro. Es una salvajada. Y los ves a veces a la salida del instituto con una lata de esas en la mano. El problema no es el terrón de azúcar, ese quizá ha decrecido el uso porque es el que vemos, pero lo que no vemos, el azúcar que no vemos, es el que está creciendo mucho porque nos lo mete un poco en la industria alimenticia sin darnos cuenta, ¿no? Porque la gente no sabe que el hidrato de carbono es azúcar, ese tipo de cosas. No está bien especificado en las etiquetas. A ver, si la gente lee y tiene paciencia, verá que en todas las etiquetas pone hidratos de carbono y luego especifica de los cuales azúcares. Esa es la cifra que hay que mirar. Lo que pasa que, claro, hay que mirarlo, está en letra pequeña y tal. Lo ideal, el mejor consejo, pues mira, cuantos menos productos ultraprocesados, porque tienen muchísima cantidad de azúcar para que estén más buenos y te los comas mejor, pues eso. Sobre todo postres y todo esto, hay que volver a la fruta, que sí que es verdad que la fruta tiene azúcar, pero como tiene mucha fibra y tiene muchos nutrientes, no es lo mismo que comerte un producto que tenga básicamente azúcar, que son calorías vacías. ¿Y los productos light qué tienes que comentar? Porque también ahí hubo una campaña tremenda, todo tipo de artículos tenía su modelo en producto light y luego pues a lo mejor en los sustitutivos que hacían para darle sabor te estaban colando otra cosa, ¿no? No, el problema de los productos light es que tú puedes etiquetar un producto light con que tenga, creo que es un 30%, un 40% menos de calorías que el producto similar. Lo que pasa es que la gente lo que interioriza con un producto light es que no engorda. ¿Y qué pasa? Se compra el producto light y come el doble. Un producto light solo tiene sentido si comes exactamente la misma cantidad que comías antes. Pero la gente con los productos light lo que pasa es que pensaba que era barra libre. Y por eso la gente compraba productos light y el resultado era que engordaba más. Y por eso nos lo vendían, en cierto modo también, ¿no? Porque en la mente entra el nombre light, entra muy muy fácil, ¿no? Hombre, y luego no nos damos cuenta que... Claro que... cuanto más he adelgazado, yo creo que si todo el mundo es cuando menos productos light he comido. El adelgazar tiene una relación directa, absolutamente directa, yo creo que se da en el 100% de los casos, con la cantidad de comida que ingieres. Obviamente es un factor. También pueden haber otros factores, porque cada obesidad es de un tipo. Y pueden haber gente, todos habéis oído esto, la gente que come lo que come mucho y no engorda. Sí que es verdad que hay gente que puede tener el metabolismo un poco diferente. Pero en general, si una dieta te dice que vas a comer todo lo que quieras y vas a adelgazar, no te fíes. Me van a preguntar, estoy seguro, con Almadía Rosentos me dirán, pregúntale a Mulet por su relación con Monsanto. Pues dirás con Bayer, ¿no? Porque Monsanto ya no existe. Bueno, sí, o está dentro de Bayer, ¿no? Ya. Pero no, como digo porque lo mencionabas en un libro bastante, en Transgénicos sin Miedo, en ese libro mencionabas y hacías una defensa. No es una defensa, es que lo transgénico es como todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Pero siempre van a decirlo, ¿no? Bueno, Mulet hizo algunas investigaciones que Monsanto las aprovechó. No fue exactamente que trabajaras para Monsanto, sino que Monsanto coge tus trabajos, ¿no? Ojalá las hubiera aprovechado y tendría ahora financiación para mi laboratorio, que mira qué cuesta que conseguir. Además, hay una cosa curiosa. Nunca he trabajado con Monsanto, pero bueno, a ver, sí que es verdad que yo trabajo con transgénicos. Monsanto fue la primera compañía que tuvo transgénicos listos para salir al mercado y a partir de aquí se convirtió en el malo maloso, y eso lo he contado en muchos libros, no voy a enrollarme ahora. Entonces sí que es verdad que he estado en algún congreso, me han invitado a alguna conferencia y tal, les gusta mucho lo que escribo, pero yo os digo, para financiarme el laboratorio son unos tacaños. Sí, sí, sí. Y, por lo menos verdad, no te has escondido al decirlo, ¿eh? No, yo creo que eso te enorgullece. No tengo nada que ocultar, la vida de un científico es muy, muy pública. Y si alguien tiene paciencia y quiere mirar mi currículum, encontrará que hace 20 años tuve un contrato con una empresa, el contrato salió muy bien, sacamos 5 patentes y las compró BASF, no Monsanto, pesaos. pero... ¿Y siguen funcionando? No, yo creo que nunca salieron al mercado. Mira, otra cosa que puedo criticar a las compañías es que nunca sabes cómo acaba tu investigación, directamente se la quedan y punto. Claro, pero entonces, esa es una política de actuación en ellos. O sea, compran todo y como tienen tanto, no les importa comprar todo para poder luego meter en el mercado aquello que les compensa a sus economías, a sus cuentas, a su lo que sea, ¿no? Pero se puede decir mucho el hecho de que los transgénicos son buenos y malos, pero en general, ya sé que no se puede hablar en general, pero la transgenia ¿ha beneficiado al mundo o no ha beneficiado a la alimentación? Porque, por ejemplo, por un lado, yo creo que si algún día se acaba el hambre en África, será gracias a los transgénicos, entre otras cosas. Pero si algún día se acaba Europa, también será por culpa de los transgénicos, porque nos han engordado muchísimo. Yo creo que son una herramienta más, y de la misma forma que toda la vida la agricultura y la ganadería ha utilizado cruces, ha utilizado injertos, ha utilizado otras técnicas tipo variación somaclonal, bueno, en fin, no me voy a enrollar, pero que no tienen nada que ver. Esto es una técnica más que hace una herramienta más para hacer plantas mejoradas o animales mejorados, y bien utilizado puede ser muy útil, y está siendo muy útil, porque ahora te vas a cualquier farmacia y casi todos los medicamentos de verdad, no quiero decir la homeopatía, sino los de verdad, están hechos utilizando esta tecnología y nadie se queja. En agricultura ha habido variedades transgénicas que han funcionado muy bien, otras no tanto, y las que han funcionado muy bien se siguen utilizando. ¿Esto va a curar el hambre del mundo? Ojalá, pero el hambre del mundo depende de mejor agricultura, de mejor reparto, de más justicia social, de tantos factores. Y del agua. Mira, justamente es en lo que trabajo, en plantas tolerantes a sequía, que es un problema gordo. Pues sí. Estás trabajando ahora en plantas que superan la sequía. ¿Eso es posible? ¿Hay plantas que pueden crecer sin agua? No, es imposible. Es una cuestión de física y de conservación de la materia. Si una planta tiene un 70% de agua, el agua no se fabrica, la tiene que coger del entorno. Pero las plantas respiran, y respiran transpirando. Es decir, nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado y las plantas lo tienen abierto. Lo que sí que puedes hacer es hacer ese proceso de respiración más eficiente para que necesiten menos agua. Pero nunca vas a cultivar una planta sin agua. Con lo cual esas plantas están modificadas de alguna forma genéticamente, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo en ciencia básica. Básicamente lo que haces es identificar qué genes son importantes para hacer esa optimización de la respiración. Una vez los tienes identificados, puedes hacer plantas transgénicas o puedes utilizar técnicas clásicas para buscar plantas que de forma natural tengan más funcionalidad de ese gen. ¿Y cuáles son las plantas así más básicas de la cadena de alimentación en las que estás trabajando que puedan tener esa opción de no estar absorbiendo tanta agua? A ver, hay cultivos que necesitan mucha agua y cultivos que necesitan poca. Cultivos que necesitan mucha agua, pues hombre, normalmente los que tengan las frutas, digamos, más jugosas, melón, sandía, naranjas, etcétera. El tema, ahora mismo estamos trabajando en brócoli, pero porque tenemos un proyecto con brócoli, pero en principio estas técnicas se pueden aplicar a cualquier planta. Otra cosa es que te funcionen mejor o peor. Y, por ejemplo, los productos ecológicos, que sabes que siempre se ha hablado que son muchísimos más sanos, porque no se usa pesticida, no hay abuso de pesticida, el abono es natural. En cuanto a que la gente esté consumiendo el producto ecológico o el producto súper refrigerado de esa cadena que está pasando hasta que llega de la persona, del agricultor, al consumidor, ¿qué diferencia entre una cosa y otra? ¿Ves tú? A ver, son dos cosas parecidas. Un producto ecológico es un sello oficial de la Unión Europea y solo te dice cómo se ha producido ese alimento. Solamente te dice que tiene una lista de pesticidas autorizados, o sea que tampoco es cierto que no utilicen pesticidas, pero utilizan pesticidas naturales. Uh-huh. ¿Son más sanos? Pues realmente no, porque es que al final va a ser el mismo tomate y solamente va a cambiar cómo lo cultives. ¿Por qué? Pues porque el uso de pesticidas está muy regulado y no está llegando nada tóxico a nuestros platos. Y el producto ecológico tampoco te dice que sea un producto de proximidad, y de hecho puedes ir a cualquier supermercado de productos ecológicos y encontrarte manzanas de Chile o tomates fuera de temporada que se han cultivado en invernadero o en cámara. Lo de la producción de proximidad es otra cosa. Sí que es verdad que esa normalmente tiene menos impacto ecológico, porque claro, si el tomate se ha producido cerca de ti... Oye, lo tenía aquí apuntado para preguntarte, ¿eh? Ay, sobre perdón, ese tema. Es estupendo. Eso habéis dicho lo del producto local, claro, y yo me he venido arriba. Sí, es que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos de los productos de proximidad. ¿Es sinónimo de bueno? A ver, un producto de proximidad es sinónimo, en general, de menos huella de carbono. Digo lo en general porque obviamente si estás en Estocolmo y tomas tomates de proximidad, pues habrá tenido que ser con un invernadero quemando gasoil para ponerle la temperatura. Entonces ahí no tendrá. ¿Que sea mejor o peor? Pues dependerá del producto. Hombre, si los tomates se han recogido en el punto de maduración, desde luego estarán muy buenos porque han madurado en la planta. En general, el producto puede estar muy bueno. Tampoco local quiere decir calidad, pero en general puede estar muy bueno. Y sobre todo favorece esa economía local. Eso sí, cuidado con algunos mercadillos, aseguraos que cumplen todas las normas sanitarias y higiénicas, que a veces algún mercadillo de estos medievales y tal, ves alguna cosa rara, dejémoslo así. Bueno, se ha hablado mucho del mercado húmedo de Wuhan, que era un mercado de mariscos como si aquí no los hubiera. Por cierto, aquí comemos tripas sangrientas de cerdo como lo más normal del mundo. Seguramente lo vemos ahí lo anormal fuera y no vemos que la zoonosis, que es lo que ha provocado este virus, también se puede producir en nuestro mundo. A ver, independientemente que culturalmente en cada cultura comen una cosa y les da asco una cosa, aquí en Valencia comemos caracoles y en muchos países del mundo les da asco. En Wuhan pueden comer el animal que quieras. Otras son las condiciones higiénicas y del sector sanitario. Eso, y ahí, sea del animal que sea. Vamos, no vamos a meternos en culturalmente que come cada sitio. Y sí que es verdad que allí, digamos que el control de sanidad de un mercado chino al aire libre no es el mismo que el que tenemos aquí. Y además estamos en España, que es un país que es muy bueno a nivel de seguridad alimentaria. Ojo que en el mercado de Wuhan, el dinero, los que pagan el mercado, es un mercado de financiación italiana, que no tiene que olvidarse, eso, ¿no? Que parece que solamente los chinos son culpables. Ya te aseguro que no siguen las normas italianas. No, evidentemente, por eso está ahí. No, y además ahí sí sería un poco también un producto de proximidad, ¿no? Porque directamente va del señor qué tal y te lo está vendiendo. Sí, va de la reta y que ha cazado el murciélago directamente a tu mesa. Por eso. La zoonosis es precisamente el que un virus de origen animal acabe en el ser humano, como puede ser este, es una demostración de que en los últimos tiempos se está convirtiendo en algo malo la influencia del hombre sobre lo natural. Tú nos estás diciendo que no está malo, que hay cosas sean malas, que hay cosas sean buenas. ¿El hombre puede estar provocando artificialmente situaciones tan graves como esta? Uf, muy indirectamente. Yo cuando dicen que esto es una queja de la naturaleza, una venganza de la naturaleza, no sé. Y entonces en la Edad Media, cuando vino la peste, ¿qué pasó? O cuando la plaga de Justiniano y todo esto. Puntualmente, un virus puede mutar y pasar de un animal a otro, que ya es muy raro que un virus pase de un animal a otro. Pero puntualmente pasa, y puntualmente ese virus puede ser muy grave, como nos ha pasado este año, por desgracia. ¿Esto es culpa de que hemos atacado a la naturaleza o es una cuestión de probabilidades? Hombre, habrán factores. Obviamente, si tienes mucho más contacto con animales, pues aumentas las posibilidades de que un animal te lo contagie. Pero, a ver, que hace 100 años, cuando estaban en todas las calles había una vaquería, no teníamos contacto con animales también. De hecho, yo creo que teníamos más que ahora, pero bueno. Claro, no, además es que también se criminaliza mucho cada vez más el asunto de hacer proteína de consumo animal, incluso también, bueno, de todo, de pollo, de pescado, de todo. Porque es como que está de moda el ser vegano, el estar solamente tomando verdura, porque yo reconozco que soy una persona que a mí me encantan los animales, pero también es cierto que en nuestra cadena evolutiva, si no hubiésemos comido a lo mejor ciertas proteínas, no seríamos como somos ahora. Bueno, esto es una cosa que dice un antropólogo, que es Richard Bangram, que dice que cuando empezamos a cocinar, y sobre todo cuando empezamos a cocinar carne, obtuvimos mayor rendimiento de la comida, y eso permitió, digamos, ese exceso de energía permitió la evolución del cerebro. Puede ser verdad, pero claro, no tenemos un modelo experimental para comprobarlo. Sí que es verdad que, por ejemplo, un gorila, que evolutivamente es muy cercano a nosotros, es un animal que es absolutamente vegetariano y pasa el 85% de su tiempo comiendo, porque claro, obtiene muy poca energía. Un gorila es crudivegano. Es decir, solo come vegetales y los come crudos. Necesita estar el 85% de su tiempo comiendo y las poblaciones tienen que ser muy pequeñas. ¿Por qué? Porque tú pones a una manada de gorilas en un trozo de selva y la arrasan en 2 días de la cantidad de comida que necesitan para mantener ese cuerpo serrano. Entonces, claro, nosotros en cambio optimizamos mejor porque primera cocinamos y segunda sí que es verdad que comemos carne, que con menos cantidad tienes todas las proteínas que necesitas. Entonces, evolutivamente, comer carne nos ha venido muy bien. En la actualidad, ¿podemos ser vegetarianos? Sin problema. ¿Veganos? Bueno, ahí tienes algún problema, vitamina B12. O si quieres ser vegano, bien, pero con un buen consejero nutricional. Te conocemos por tus libros, he mencionado ya antes, Comer sin miedo fue cuando entré en contacto contigo por una cosa, por una información que quería conocer, La ciencia en la sombra, En destino, Transgénicos sin miedo, ¿qué es comer sano? En destino también, ¿qué es la vida saludable? Cuéntanos un poquito cuáles son tus proyectos futuros. Pues mira, ahora mismo estoy preparándome una oposición, o sea que de momento estudiar mucho. Sí. O sea, y la tengo ya cuando volvamos del veranito. Bueno, pero las oposiciones son toda la vida, ¿eh? Sí, bueno, ya. Porque no, ¿a qué te dedicas? Todo el mundo se dedica a una cosa y luego aparte a opositar. Sí, pues yo de momento este verano me toca prepararme a la oposición. ¿Ah, sí? Pero bueno, estoy lo ya siento, medio liado con el producto. No está mal, aprendes cosas. Bueno, sí, claro. Sí. Oye, ¿y la dieta ahora mismo que estamos en el veranito, la dieta más adecuada para sentirnos, como tú dices, energéticos, pero que no nos salga el Michelin y que sean los elementos básicos imprescindibles? Pues mira, no abusar del alcohol, porque durante los meses de confinamiento la gente, entre el alcohol y los dulces, yo creo que este verano se va a ver, digamos, cuerpos antidanone. Sí. Dejémoslo así. Y mucho Michelin, ¿no? Poco yogurín. Exacto, que a ver, lo importante no es la estética. Lo importante, sobre todo, que eso a la larga no te quede problemas. Entonces, hay que dejar muy claro que si una persona tiene que adelgazar, no es por estar muy guapo, oye, que con Michelin se puede estar precioso. El problema es, sobre todo, pensando en la salud y pensando en la salud a medio y a largo plazo. Pero bueno, este verano es una época ideal para frutas y ensaladas y dejarse de tanta parrillada y de tanto dulce y de tanta cosa, que ya durante el confinamiento cumplimos el cupo anual. Fíjate, había un entrenador mío cuando yo era muy jovencito, cuando corría, eso que me decía, para ser buen deportista hace falta estar delgadamente enfermo, decía. A ver, si estás enfermo, no eres buen deportista ni nada. Pero decía muy delgado. Y sí es cierto que los grandes deportistas que corren están muy delgados, ¿eh? Sí, los que hacen fondo, ¿eh? Medio fondo y fondo. Si hicieras sumo, serías una portería. Sí, evidentemente, claro. Cada deporte tiene lo suyo. A ver, sí que es verdad que un deporte de fondo, un deporte de corredor, cuanto menos pesas tengas, más ventaja tienes sobre tus oponentes. Pero enfermo, nunca, es una palabra que no casaría con deporte. Si el deporte te pone enfermo, es que no lo estás haciendo bien. Y de hecho lo hemos visto cuando salimos del confinamiento a principios de mayo, creo que fue, ¿qué pasa? Que gente que no había corrido en la vida se puso a correr porque necesitaba escapar, sí, un aumento de lesiones y de esguinces y de pero es que veías a gente con la camiseta de México 86. Sí, hombre. Sí, sí, es verdad que yo recuerdo que, digo, ¿pero de dónde han salido tantos corredores, tantos runners, tantos cicloturistas? Porque las bicicletas hasta entonces estaban escondidas en armarios. Totalmente. Estaban en cuartos traseros, y la gente como no leía que se podía salir, y la gente ala a coger sus bicicletas. El deporte es bueno, pero bueno, hasta un punto. Se han cogido hasta patinete de sus hijos. Sí. Habría que ver cuántos están haciendo deporte ahora este verano. ¿Cuántos se han mantenido? Claro, claro. Poco. A ver, el deporte es bueno, pero lo mismo que con las dietas, bien aconsejados. No conviene pegar un subidón, no conviene agobiarse, porque tenemos un problema, sobre todo con gente a partir de los 50, 60 años, con la muerte súbita, que de repente les da por prepararse para un medio maratón cuando no han currido en su vida. Claro, lo suyo es ir poquito a poco, ¿no? 5 minutitos, 10 minutitos, ir prolongando. Y si te vas a preparar algún reto muy elevado, si tu objetivo vital es hacer un medio maratón o hacer tal, pues antes vete a un médico deportivo que te haga una prueba de esfuerzo, no sea que tengas algún problema que en una vida normal no se nota, pero cuando fuerzas la máquina sí que se puede notar. José Miguel Mulet es autor de infinidad de libros. Este último, Vida, ¿qué es la vida saludable? Está en Destino, y muchos otros libros, muchos otros trabajos. Es un investigador, un científico, un gran divulgador, escéptico, pero no tiene la mente absolutamente cerrada a todo. Yo creo que esa es la moraleja que podemos dar, ¿no? Que uno es escéptico, pero no cerrado a todo, igual que están cerrados los muy crédulos también, ¿no? A ver, por definición, el escepticismo implica no cerrar la mente, simplemente claro. Tener pruebas. Exacto, exacto. O sea, ejercer el pensamiento crítico no significa negar la evidencia y negar las cosas. Significa eso, ejercer el pensamiento crítico, ¿no? Si en ciencia estamos cambiando siempre. Claro. Es decir, lo más normal en ciencia es ir cambiando lo que pensabas cuando aparecen pruebas nuevas. Entonces, al final, tienes que ser escéptico, quieras o no. Eso es cierto, porque muchas veces nos volvéis locos. Una persona se pone a leer y dice, el azúcar es buenísima. A la semana siguiente, el azúcar es malísima. A la siguiente, tienes que comer pan. Al siguiente, no se te ocurra comer pan. Entonces, claro, llega un momento que tienes que poner el sentido común y decir, mira, tengo que comer de todo y con cuidado y saber lo que estoy comiendo, ¿no? Más cerca, ¿qué le pasaba al pobre Fernando Simón en las ruedas de prensa? Que él tenía que decir afirmaciones en función de los datos que tenía. Si los datos van cambiando cada día, pues cada día tienes que cambiar la afirmación, y así funciona la ciencia. Sí, desde luego que sí. José Miguel Mulet, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por ilustrarnos, por contarnos hoy cosas que seguro son muy importantes para todo el mundo en este primer fin de semana de agosto en La Rosa de los Vientos. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Miguel, un abrazo, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sabéis que este verano, también en agosto, estamos con nuestra gente, con vuestros colaboradores, con nuestros colaboradores, conociendo cosas del mundo del misterio. Esta noche está con nosotros Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas noches. ¿Todo bien? De momento sí, aquí estamos en la isla intentando, no sé, comer un poquito de pescado, mantenernos, para estar divinos de la muerte. Y tomar el sol también. También, también. 30 años está haciendo este verano la revista en la que tú estás de redactor, la revista Año Cero, 30 años, nada más y nada menos. Vamos a hacer un poquito de tópicos, ¿no? Parece que fue ayer, fui al mercado, al kiosco, esa cosa que existía antes, y la encontré. El número uno, yo recuerdo que estaba dedicado a la oleada de ovnis triangulares en Bélgica, que parece que ocurrió ayer. Han pasado 30 años ya, ¿eh? Sí, yo también me acuerdo de ese primer número. Me acuerdo bastante. Además, recuerdo que la editorial que editaba entonces la revista puso publicidad por un montón de medios de comunicación de ese primer número. Y yo recuerdo que vi la publicidad de Año Cero en el periódico de La Voz de Galicia. Uh-huh. Y aquello para mí supuso un aldabonazo, ¿no? De pronto, una revista de este tipo de temáticas que salía en su portada con un artículo sobre la oleada de ovnis y además otro artículo centrado en campos. En los ovnis y pilotos también. Efectivamente, un artículo escrito por Javier Sierra sobre pilotos que se habían encontrado con ovnis, pero pilotos españoles, ¿no? ¿Y quién me iba a decir a mí que años después entraría a trabajar en esa redacción? Y fíjate, ahora mismo soy director adjunto y llevo 15 años en la revista prácticamente. Es decir, la mitad de su historia en la revista, ¿no? La verdad es que es algo impensable y nunca sabes por dónde te va a llevar la vida. Y llevas unos años aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Sí? Vamos a contar un poquito tu vida como investigador, como periodista del mundo del misterio, o vamos a irnos incluso a la prehistoria de tu existencia. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros pasos que te dijo tu madre cuando se lo dijiste? Bueno, pobre mujer, si todavía se ha quedado con la boca abierta. Bueno, la verdad es que es muy difícil. Mis padres no comprendían mis aficiones, porque desde luego eran unas aficiones muy extrañas, y sobre todo en aquellos tiempos cuando yo no tenía ningún tipo de vinculación familiar ni con el mundo del periodismo y mucho menos con el mundo de lo insólito, de los ovnis o de los fenómenos paranormales, pero ni de lejos. Y la verdad es que no sé por qué surgió ese interés, pero desde siempre me interesaban ese tipo de cuestiones que no nos contaban en el colegio. De hecho, yo recuerdo con 9, 10 años, 11 años, preguntarme por qué no nos hablan en el colegio de los ovnis y de los extraterrestres que nos vienen a visitar. No lo entendía, sobre todo cuando empecé a leer los libros de Juan José Benítez, y yo creo, Bruno, que como muchos de nosotros, y a mí me parecía, digo, este tío tiene el mejor trabajo de la historia de la humanidad. Se dedica a perseguir extraterrestres. Yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Y al final, como yo tengo una característica fundamental, es decir, soy una inteligencia media tirando a baja. Pero, no digas esas cosas, que sí, no es verdad. Es verdad, pero no es verdad. Además, sí. Ya te ven mucho las ideas. Qué malos. Es verdad. Pero lo que sí tengo es una enorme capacidad de convicción y de acabar lo que empiezo, ¿no? Eso sí es así, soy muy cabezón. Y entonces pues decidí que yo quería investigar el fenómeno ovni. Fíjate, al principio convencido de que detrás del fenómeno ovni había extraterrestres, y entonces yo lo que pensaba es que yo lo que iba a hacer era demostrar al mundo que los ovnis son naves extraterrestres que vienen a visitarnos, ¿no? Fíjate, Miguel, a propósito de eso que estás diciendo, ahora, qué pena que no se pueda hacer esto en televisión, que no se pueda sacar una foto, que no se pueda. Yo tengo el guión escrito, preguntar a Miguel por qué tiene esa obsesión por los ovnis. Y lo has dicho tú antes de que te lo preguntara. Claro. Esa era mi obsesión. Para mí el gran tema es el fenómeno ovni. Luego para mí vienen todos los demás, ¿no? Yo considero que hay dos grandes temas que son los que más me interesan, que uno es el fenómeno ovni, es decir, estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencias no humanas, y luego está la existencia de vida después de la vida. Para mí esos son los grandes temas. Los demás desde mi punto de vista, ¿eh? Eso es lo que te apasiona, porque piensas que realmente hay algo detrás. Lo otro es como que lo dejas en plan secundario, ¿no? En un segundo plano. Bueno, porque es que creo que son las grandes preguntas que todos nos hemos hecho en alguna ocasión en la vida. Es decir, estamos solos en este universo y ¿qué pasará con nosotros cuando fallezcamos, ¿no? Es decir, en el fondo es hacerte las grandes preguntas. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Y claro, siempre... te falta de dónde venimos. Bueno, sí, ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos cuando esto se termine? Y al hoyo, Miguel, al hoyo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que no nos vamos al hoyo. Yo creo que después de tanto buscar, afortunadamente, nos vamos al hoyo. Bueno, yo creo que el cuerpo sí se va al hoyo, pero ya sabes que yo estoy convencido de que somos en el fondo, o no tanto en el fondo, que en realidad somos seres inmortales. Y... Sí, pero si lo bueno que tenemos es el cuerpo, es lo que nos proporciona placer, el otro nos fastidia la vida, ¿no? ¿En qué estás pensando tú? ¡Ey, no! ¿En qué estás pensando tú? El tema es que él no quiere pensar, él quiere disfrutar. Claro, claro, y investigar estos temas es un auténtico disfrute. Y así empecé con un grupo de chavales de mi misma edad en mi Coruña natal, pues investigando ovnis y contactando con otros investigadores gallegos de la época, como un tal, no sé si lo conocéis, un tal Manuel Carballal. No, de nada. Cuéntanos cómo es buen chaval. Es buen chaval. De hecho, fíjate que con 14, 13, 15 años era mi ídolo. Sí. Lo sigue siendo, ¿no? Ah, sí. Sí, para mí fue muy especial cuando yo conocí a Manuel Carballal. Si queréis os cuento cómo lo conocí. ¿Cómo fue eso? Venga, cuéntanos. Bueno, pues no os lo podéis ni imaginar. O sea, ese día conocí a Manuel Carballal y a Carlos Fernández, que es también un investigador que ha sido invitado en este programa en muchas ocasiones y que es como mi hermano. Y los conozco el mismo día porque yo acudo, convenzo a mis padres para que me lleven como público. Tus padres son unos santos, ¿eh? Hay que hacerles un monumento. Sí. Como público a un programa que presentaba Manuel Carballal en la Televisión de Galicia. Te estoy hablando del año 1993. Y yo llego allí de público y me encuentro a Carlos Fernández, que era el subdirector del programa. Y entonces pregunta a la gente que estábamos allí si alguien quería hacer alguna pregunta, ¿no? Y yo digo que sí, que quiero hacer una pregunta, y te hablamos una conversación, empezamos a hablar, y al final me acaba pasando su contacto, su número de teléfono, porque me veía muy interesado, y Carlos organizaba o hacía un boletín de este tipo de temáticas, y entonces me pidió la dirección para enviármelo a casa. Y así, a través de Carlos, algún tiempo después, acabé conociendo a Manuel Carballal, y quién me lo iba a decir a mí, siguiendo casos con Carlos, con Manuel, con Marcelino Requejo, por toda Galicia y también por toda España, siguiendo casos de ovnis. ¿Quién me lo iba a decir? Desde luego que sí, incluso en una de esa persecución de lo... no de los ovnis, sino de los testimonios de los ovnis, se pasó algo, ¿no? Sí, para mí esa fue mi prueba de fuego y lo que me... y yo creo que lo que me cambió definitivamente y me convenció de que yo tenía que dedicar mi vida a investigar este tipo de temáticas, pasara lo que pasara y me costara lo que me costara. Ya sabéis, os lo he dicho antes, soy muy cabezón y en el fondo así ha sido, ¿no? Hipotecando una vida, a lo mejor que podías tener más tranquila y más segura, con una familia, con los hijos, bueno, y convertirte en un tipo más bien solitario que persigue cosas extrañas. Pues lo que ocurrió es muy simple. Yo escribí una carta al director, a una revista, la conocéis perfectamente, se llamaba Espacio y Tiempo y la dirigía Fernando Jiménez del Oso. Era la época en la que no había internet y yo di mi dirección, la dirección de mi casa, bueno, de la casa de mis padres con los que vivía, ¿no? Yo pedía, pues si alguien había vivido alguna experiencia extraña con el fenómeno ovni, que se pusiera en contacto conmigo. Bueno, sería muy largo de contar, pero es que gracias a esa carta y esa dirección contacté con un personaje, un tipo de unos 50 y tantos años, que se llama Miguel, igual que yo, que ahora es muy buen amigo, y que era un ingeniero que trabajaba para una gran multinacional, y me empezó a contar pues que veía ovnis constantemente, que tenía algún tipo de vinculación con el fenómeno ovni, que recibía alguna clase de mensajes, es decir, lo que en el argot ufológico se dan llamar un contactado. Y bueno, el caso es que una serie de personas que pues formábamos parte de un grupo que investigaba este tipo de temáticas, todos chavales, sobre todo mi gran amigo José Lesta, ¿no?, con el que seguí muchas historias, y yo nos citamos con él en varias ocasiones, y al final pues planteamos un reto. Oye, si ves con tanta seguridad estos objetos, ¿por qué no vamos algún día a algún sitio a ver si se produce ese contacto, ¿no? Bueno, lo que es un encuentro previa cita, ¿no? Y efectivamente lo citamos, esto es muy gracioso, de verdad, lo citamos un viernes a las 7 de la tarde en una cafetería del centro de La Coruña sin decirle qué sitio habíamos elegido nosotros para ese contacto y bueno, elegimos el viernes porque salíamos del instituto y el sábado no había clase, evidentemente. Y el caso es que le planteamos allí el lugar, que era el Monte de la Espenuca, que está a unos 20 y tantos kilómetros de la ciudad de La Coruña, y hay como una especie de mirador muy, muy bonito. Y allí nos plantamos José Lesta, Miguel, el contactado, una chica que formaba parte del grupo, que se llama Ana, ahora desvinculada a este tipo de temáticas, y yo. Llegamos al mirador, con un escepticismo terrible, sobre todo por parte de José y de mí, íbamos con un gran escepticismo, pero eso sí, con las cámaras. Y en un momento determinado vimos una luz a lo lejos, muy, muy pequeña, que pasó sobre nosotros, y este hombre, el contactado, empezó a gritar: ahí están, chavales, los vais a ver, chavales, los vais a ver, ahí están. Y nosotros nos miramos diciendo, bueno, eso tiene toda la pinta de un satélite, ¿no? Y luego nos va a decir este hombre que ya han aparecido y lo que hemos visto es un satélite por ahí arriba, ¿no? Y empezó a llover un poco, me acuerdo que José y yo estábamos bastante escépticos y desmoralizados, ¿no? Sentados en el suelo, ¿no? Mirando pues todo el escenario, pues ya te digo, con un poco de, bueno, escepticismo y sentido crítico, en un momento determinado empezaron a pasar una serie de cosas. Empezamos a ver tres fogonazos muy potentes en un monte que se ve desde el monte de... desde el mirador de la Espenuca, en un monte que se ve desde allí. Miguel empezó a decir que esa era la señal, que ya venían. Nosotros nos empezamos a reír. Luego nos empezó a rodear una especie de pared de niebla muy compacta que empezó justo a rodear ese mirador de forma circular. Aquello nos extrañó un poco y bueno, ya nos puso en guardia. Y luego lo que vimos al cabo de un tiempo fue una luz que se acercaba. Esa luz se convirtió en dos luces, en tres luces. Desde luego era un objeto volador, lo perdimos de vista porque esa columna de niebla nos impedía o nos tapaba la visión, y en un momento determinado de esa columna de nube pues apareció un objeto, de verdad que no exagero, algo absolutamente enorme, enorme, de aspecto romboidal, con una luz muy potente en el centro, veíamos perfectamente el fuselaje, no hacía ningún tipo de sonido, simplemente escuchábamos el sonido del aire rozando con ese fuselaje. En un momento determinado, eso estaba justo sobre nosotros, en un momento determinado me dio la impresión de que se paraba, y yo recuerdo que mantuve una conversación con José, que era algo así como, oye, ¿te das cuenta que esto va a bajar? Y él me decía, sí, ¿y tú qué harías? Y yo me voy con ellos. Esta era la conversación que manteníamos, que era ridícula. Y a todo esto, mientras esto pasaba, Miguel, el contactado, gritaba y decía, no queríais ovni, ahí tenéis ovni, ahí tenéis ovni, venga, tirarle las fotos que os dé la gana, ¿no? Y bueno, no voy a decir los gritos que daba la otra persona y lo que decía, ¿no? Pero bueno, era una situación absurda, ridícula, kafkiana, la mires por donde la mires. O sea, y la otra persona decía cóncholes, ¿no? No, lo que decía... nadie salió corriendo, ¿no? No, eso es algo muy extraño. Estábamos muy, muy tranquilos, extremadamente tranquilos, hasta el punto de que la conversación que yo mantenía con José era absolutamente pausada y teníamos un diálogo como, oye, tírale alguna foto con flash que tenemos tiempo. Sí, sí, ya le he tirado un par con flash, tírale tú ahora una sin flash. Esta era la conversación que manteníamos, ¿no? De forma muy tranquila, mientras la otra persona se dedicaba a gritar, hermanos, os queremos, venir con nosotros, ¿no? Bueno, era una cosa ridícula, la mires por donde lo mires. Aquello empezó a avanzar, obviamente no descendió, acabó desapareciendo, pasaron, en algún momento determinado, dos de los presentes, Miguel y Ana, vieron una bola de luz que salía de unos árboles, impactaba con el objeto, ni José ni yo vimos absolutamente nada de eso. Recuerdo que luego estuvimos esperando un buen rato, Miguel el contactado nos dejó en el centro de La Coruña. Además, recuerdo perfectamente sus palabras, decía, ya los habéis visto, dice, buf, dice, ahora os dejo en el Orzán, que es el lugar, o era el lugar de marcha de la ciudad de La Coruña, ¿no? Y esta noche ligáis porque habéis cargado de energía, nos decía. Y el caso es que allí nos dejó y al final nos fuimos a una cafetería a poner en orden nuestras ideas, escribir la historia, y luego los carretes salieron velados, excepto en una fotografía en la que no se observa el objeto, pero sí se observa ese foco de luz que vieron dos de las personas presentes en ese encuentro previa cita, que dejaba un rastro de luz muy visible e iluminaba unos árboles, aunque ni José ni yo, ninguno de los dos, recordaba haber sacado o haber tomado esa fotografía, ¿no? De todas formas, fíjate que has dicho una cosa. ¿Qué vas a hacer? Yo me voy con ellos. O sea, que tú te veías en plan encuentros en la tercera fase, que desciende, se abre la portezuela y hay una luz, y tú te hubieses sido tan feliz. Sí, pero estábamos excesivamente tranquilos. Luego Miguel, el contactado, este hombre, nos decía que de algún modo le habían comunicado que nos habían tranquilizado, ¿no? No lo sé, no tengo ni idea, pero sí es cierto que estábamos excesivamente tranquilos para lo que estaba pasando, y a partir de ahí a mí se me giró la cabeza por completo, y yo lo que quería saber es qué demonios vi aquel día en el Monte de la Espenuca. Y luego se dio otra circunstancia, y es que algún tiempo después de este avistamiento, meses después, empieza la oleada de ovnis del noroeste peninsular, la última gran oleada de ovnis en Europa. Aquello era un auténtico espectáculo. Yo me despertaba por la mañana y tenía que elegir entre investigar un encuentro cercano, un aterrizaje, unas fotografías, una filmación. O sea, cada día eran casos y casos y casos y casos. Y claro, como os podéis imaginar, a mí la oleada gallega me costó repetir curso, porque no aparecí por el instituto, yo creo que ni un solo día. Bueno, a mí no me hizo falta oleada en Aragón, ¿eh? Para no aparecer nunca. Para no aparecer nunca, ¿no? Pero bueno, creo que valió la pena, ¿no? Y a mí me hacían falta bares, esas cosas, pero nada más, ¿eh? Sí, bueno, a mí me hacía falta perseguir ovnis. Y la verdad es que aprendimos mucho cómo se investiga, cómo se sigue un caso. Y a partir de ahí, por casualidades de la vida, además recuerdo perfectamente el día, estábamos investigando el caso de la aparición de un ovni sobre un polvorín militar en Lugo. Como si Montes. Las Pontes era otra historia. Esto es el polvorín de Asgándaras, en Lugo. Sí, en Asgándaras, perdón. En Asgándaras. Asgándaras, sí. Y estábamos sin un puñetero duro, como siempre, y de pronto apareció por allí Manuel Carballal. No os puedo decir cómo apareció Manuel Carballal, eso que lo cuento. No, dilo, di una pista. Es que no lo puedo decir porque es muy fuerte, es que eso que lo cuente Manuel Carballal, ¿no? Bueno, a mí me lo presentan como otra persona, no sé. Sí, aquí te presento al general Carballo o algo así, ¿no? Pero iba acompañado. Bueno, no, el caso es que Manuel consiguió... Iba solo. Consiguió todos los testimonios, no solamente consiguió los testimonios, sino que también consiguió fotografías de las filmaciones que habían obtenido los militares. Ah, ya me imagino ya. El cómo ya lo contaré en algún momento si le apetece. Bueno, el caso es que... Perdona, ¿se cuadraron para darle la información? Bueno, no voy a contar más. Corramos un tupido velo. El caso es que estábamos, me acuerdo, por la noche cenando algo, como siempre... nosotros estábamos sin un puñetero duro y Manuel suelta, pues dice, oye, ya que investigáis cosas y estáis aquí y hacéis y estáis siguiendo esta historia, coño, ¿por qué no publicáis algo en las revistas que pagan, ¿no? Y eso os puede servir al menos para pagaros la gasolina. Y digo, bueno, ¿y cómo se hace eso? Y dice, no os preocupéis, yo voy a publicar esto en la revista Año Cero, pero voy a llamar a Fernando Jiménez del Oso y vosotros lo publicáis en Enigma. Muy de Manuel eso, sí. Muy de Manuel, pero que dice mucho a su favor. Hombre, ¿no? Claro. Porque teniendo hay que sobrevivir, claro. Teniendo la exclusiva de una historia, pues le da la oportunidad a dos chavales de que publiquen la historia en otra revista y también se lleven un dinerillo para seguir investigando. Bueno, eso supuso un cabreo enorme por parte de Enrique de Vicente cuando se dio cuenta que esa exclusiva de Año Cero también se publicaba. ¿Como exclusiva en otra revista? Como exclusiva en otra en otra revista. Hermana, así, en otra revista hermana. Hermana, y así empezamos a publicar en las revistas, y luego a partir de ahí nos llamaron de la Radio Autonómica Gallega para colaborar en un programa de estas temáticas que empezaba, que se llamaba Milenio, que duró 20 y tantos años en antena, y así empezamos nuestra andadura en la radio, en las revistas, luego escribiendo libros, es decir, fue un poco accidental todo esto. Yo siempre digo que soy muy mal periodista, yo soy un periodista por accidente, pero como algunos de mis compañeros, yo no mato por una exclusiva, yo mato por conocer la verdad. Yo lo que quiero... Pero igual es lo mismo, ¿no? Bueno, no sé si es lo mismo. Yo lo que quiero saber es qué hay detrás del fenómeno OVNI. Por eso a veces actúo más como un, si quieres, como un estudioso que como un periodista. De hecho, investigo muchos casos que no puedo publicar. Te implicas más. No solo me implico más, sino que investigo casos, sigo historias que no puedo publicar porque los testigos, sobre todo si son testigos militares en muchas ocasiones, me prohíben que publique el caso, porque aunque no dé sus nombres y cuento el caso, los mandos van a saber quién me lo ha contado, ¿no? Con lo cual, no puedo contarlo, ¿no? Pero me da igual, porque yo lo que quiero conocer es la verdad que hay detrás de este tipo de cuestiones. Por eso en los libros, en los artículos, siempre planteo explicaciones, busco hipótesis, leo de ciencia, es decir, no me vale el caso por el caso, aunque disfruto mucho investigando casos, siguiendo casos, y de hecho muchos de mis mejores amigos los he conocido entrevistándolos como testigos de fenómenos extraños o del fenómeno OVNI, ¿no? Pero yo lo que quiero es conocer la verdad que hay detrás de estos temas. Has mencionado la oleada gallega como la última oleada en Europa de OVNIs. Eso fue hace algo más de 20 años. Sí, sí. No fue ayer, fue hace bastante tiempo. Y efectivamente fue una de las últimas grandes oleadas. Luego llegó el siglo XXI y llegó Internet. Yo pienso que Internet ensució muchísimo el mundo a todos los niveles, pero también en el mundo OVNI. Lo ensució bastante. Bueno. Porque empezaron a aparecer una serie de personajes que estaban más para allá que para acá. No, estaban solamente para allá. Bueno, y teníamos grandes ejemplos en la actualidad. Yo creo que en el fondo siempre fue así. De hecho, cuando no existía Internet, en los congresos, quienes llenaban siempre los congresos y quienes acaparaban la atención del público no eran los investigadores. No era, sí, es verdad. No era Manuel Carballal, no era Bruno Cardeñosa, no era Juan José Benítez. ¿Quién era? Sisto Paz, ¿no? O Giorgio Bongiovanni, o el contactado de turno. ¿Por qué? Porque ofrecen respuestas fáciles a cuestiones muy complejas. Y la gente, en muchas ocasiones, lo que busca son esas respuestas facilonas y sencillas que les hagan no pensar. O sea, prefieren a un tipo que les diga, esta es la verdad, y no a un investigador que le diga, esto es lo que hay, pero no sé qué hay detrás, ¿no? Y esos eran los que llenaban los congresos. Ahora, esos personajes ya no dan conferencias en congresos, sino que dan charlas en YouTube, ¿no? Sí. Y son los que congregan a la mayor parte de... Pues yo creo que han perdido credibilidad, ¿eh? Bueno, hay de todo. Mira, al final, y yo lo he visto mucho con testigos OVNI, cuando alguien ve un OVNI o tiene una experiencia o un encuentro cercano, lo primero que hace es acudir a San Google, ¿no? Y pone OVNIs España, y los primeros que les, o algo similar, y lo primero que les sale son una serie de youtubers que son unos golfos, y entonces lo que hace es contactar con esos youtubers que no le hacen ni puñetero caso, porque a estos youtubers no les interesa conocer la verdad ni conocer un caso, sino les interesa subir vídeos a YouTube y tener muchos clics y muchas visualizaciones, porque eso les da pasta, ¿no? Claro. Con lo cual no les hacen ni puñetero caso, y entonces empiezan a buscar a través de otras vías, y a mí suelen llegar a la cuarta o quinta, después de escribirles a varios de estos youtubers que no les hacen ni puñetero caso. Hace poco teníamos el ejemplo de un youtuber que decía que un círculo de las cosechas que había aparecido en Guadalajara, que no era círculo de las cosechas, que tenía una explicación racional, tal como averiguó David. Bueno, sí lo era, porque estaba en una cosecha. Bueno, sí, estaba claro. En la cosecha, pero... Pero no era de origen extraterrestre. No era de origen extraño o inexplicable, sino que estaba perfectamente explicado, y el tipo publicó una serie de vídeos diciendo que ese círculo de la cosecha estaba dando la clave para la curación del COVID-19. ¡Joder! ¿Cómo se puede ser tan cretino? Es decir, ¿cómo se puede ser tan estúpido, tan cretino y tan amoral para hacer una cosa así? Es decir, bueno, pues esto es un ejemplo de lo que son muchos de estos youtubers, que lo que cogen es un blog americano de algún flipado, lo traducen mal, se inventan la mitad de las cosas y consiguen muchas visualizaciones. Y esto siempre va a ser así, porque ponen grandes titulares, muy llamativos, muy amarillistas, dicen barbaridades, y esto pues congrega al público. Por lo tanto, nosotros no podemos competir ahí. Nosotros tenemos que investigar, dar a conocer nuestras investigaciones con más o menos fortuna, tratar, o no tratar, ser siempre absolutamente honestos con nuestras investigaciones y nuestras opiniones, y a partir de ahí, quien quiera escucharnos, que nos escuche, y quien no, pues que escuche a los youtubers. Yo creo que un poco se ha producido esa división, ¿no?, en este mundo. Los investigadores, por un lado, y los que son protagonistas del misterio, por otro. Entre ellos, hay algunos youtubers, no todos, por supuesto. El ego de todos estos ha matado un poquito la investigación OVNI. Y la divulgación, porque van totalmente unidas, ¿no? Y es el ego, porque esta gente no necesita conseguir información sobre ovnis. Necesita que le digan guapo, guapo, o guapa, guapa. Y ya está, ¿no? Muchos likes. Sí, pero mira, yo os cuento, no voy a decir el nombre. Uno de estos youtubers muy conocidos con el que yo coincido en un congreso, ¿no? En un congreso que luego se monta una mesa redonda y en la que acabamos discutiendo. Bueno, no os podéis ni imaginar, de hecho acabaron editando, en el vídeo del Congreso acabaron editando esa parte porque fue bastante fuerte, y la pobre organizadora, que es una mujer estupenda, la que organizaba el Congreso, pues la hicimos llorar, ¿no? Porque claro, yo no me pude callar, ¿no? En un determinado momento, ante una serie de conspiranoias estúpidas, ¿no? Bueno, empezaron a hablar que si había una conspiración para hacernos homosexuales a todos. Sí. Y entonces yo les recomendé a todos que si eran homosexuales no era por culpa de ninguna conspiración internacional, sino porque esa era su tendencia sexual. Por lo tanto, que abrieran de par en par sus armarios y disfrutaran libremente de su sexualidad. Y no os podéis imaginar la que se montó allí, ¿no? No os lo podéis imaginar. Bueno, pues este tipo que dio una conferencia, creo que era algo vinculado con las abducciones y tal. Bueno, pues en ese congreso estaba una persona que realmente vivió un caso de abducción extraordinario y que tenía mucho interés en contactar con este youtuber para contarle su experiencia, ya que él en sus vídeos hablaba de este tipo de cuestiones. Bueno, pues este youtuber no le hizo ni el más mínimo caso. Es decir, estás hablando de una serie de casos de Estados Unidos y tienes delante de tus narices al protagonista de un caso mucho más interesante y no le haces ni puñetero caso. ¿Eso qué quiere decir? Que no te interesa una mierda el fenómeno ovni. A ti lo que te interesa es grabar vídeos, subirlos a YouTube para que te siga mucha gente y seas famoso y ingreses pasta en tu cuenta. Ya está. Pero no te interesa investigar, no te interesa conocer la realidad del fenómeno. Por eso, aunque yo discuta mucho con Manuel Carballal, porque en muchas ocasiones tenemos opiniones muy encontradas de los temas, yo admiro a la gente como Manuel Carballal, que se deja su pasta para investigar asuntos y contar la verdad, sea cual sea la verdad. Y para mí eso tiene un valor. Ahora, también digo una cosa. Esos youtubers acabarán bajo olvidados por el paso del tiempo y por la historia, y lo que quedarán serán esas investigaciones serias y que aportan verdaderamente a estos fenómenos. Sí, porque además esos youtubers les da igual estar hablando de estos temas como de estar hablando de otra cosa, porque en realidad claro, lo que están buscando es gente que les siga, nada más. Claro, es así, es muy triste, pero es así, pero no pasa absolutamente nada, y además yo creo mucho en la libertad, y que cada uno es libre de ver, de escuchar, de leer la información que le dé la gana, y si algunas personas con esa información ya les vale y se sienten felices, pues oye, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuándo te vas a volver youtuber, Miguel? pues no lo sé, de momento os aseguro que no tengo pensado, pero fijaros, por contaros una historia que ejemplifica muy bien esta situación. Uno de estos youtubers cuenta, con muchísimos seguidores, que la causa de que en el mundo existan guerras y enfrentamientos que provocan muertes es que hay unos extraterrestres en la cara oculta de la Luna que se alimentan de nuestras energías y sentimientos negativos. Por lo tanto, manipulan la mente de las personas para que nos matemos, nos peleemos. Eso genera esas energías negativas porque ellos se alimentan de eso, ¿no? Bueno, pues esto, que es una estupidez, ¿no? En el fondo mucha gente se lo cree. ¿Por qué? Porque es una respuesta sencilla y facilona a algo muy complejo, y es ¿por qué los seres humanos nos matamos y hay guerras? Si quieres responder a esa pregunta verdaderamente, tendrás que estudiar biología, psicología, historia, antropología. Es decir, esforzarte verdaderamente en comprender el alma del ser humano, comprender la historia, comprender cuestiones vinculadas a la antropología, a la biología, y aún así probablemente nunca hallarás la respuesta, ¿no? Pero eso exige un esfuerzo. Y la otra cuestión, la otra respuesta, esa respuesta facilona de que se alimentan nuestras energías negativas y por eso manipulan nuestras mentes, pues ya tienes la respuesta, no te tienes que esforzar absolutamente en nada. Y buscar respuestas es un ejercicio de libertad personal e individual que exige buscar la verdad y a veces encontrarla. Verdad es que nos vas a seguir contando aquí en La Rosa de los Vientos todas tus investigaciones, todos tus trabajos, todas tus búsquedas de los testigos, de los testigos de lo insólito. Miguel Pedrero, mil gracias. A vosotros. Es un placer charlar contigo. Chao, chao. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle, que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Ella contestó con un suspiro y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fronteras del futuro. Y en esas fronteras, cuando las atravesemos, descubriremos que el mundo está lleno de protestones. Luchando por estar en la cabeza de los protestones, ahí estará Servidor, pero le ganará Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches desde Wuhan. ¿Cómo estáis? Hombre, sí. Por favor, da un saludo al líder supremo de los protestones. Todavía no he aprendido a saludar en chino. Estoy con el tai chi que me está comiendo la cabeza. De todas formas, yo creí que el cupo de protestones del programa estaba ya cubierto con Bruno Cardeñosa y Manuel Carvajal. No sé para qué queréis un tercero. Pues para hacer un equipo de fútbol. No sé, para jugar al parchís. Bueno. Haremos bueno. De protestón. Bueno, sí. Ya sabes lo que dicen del parchís, ¿eh? Que se come una se sumamente. Sí, eso sí. Sobre todo los que hacen trampas. No, los que hacen otra cosa. Que es lo bonito del parchís, hacer trampas, ganar haciendo trampas, es lo bonito. Por cierto, ¿qué les vamos a contar esta noche a los oyentes? ¿Qué es la frontera del futuro que no quisiéramos atravesar, pero que estamos pasando por ella? Que estamos en ella. Pues mira, me habéis pisado un poco la noticia, el profesor Mulet y vosotros me habéis pisado un poco la noticia. Vaya. Porque vamos a hablar un poco de todas estas locuras que se han hecho en estos últimos meses a raíz de la pandemia, con todos estos consejos que muy bien ha explicado el profesor Mulet, que bueno, que unas veces tienen su lógica y la mayoría no tienen ninguna lógica, que incluso en las publicaciones científicas, con el paso del tiempo, los propios científicos se van a arrepentir de haber publicado algunas cosas de las que se tenían no suficientes datos y alegremente se han ido publicando, pues por el clickbait ese que dice, ¿no? Por el enganchar a la gente con estas historias y anticipadamente, antes de tiempo de tener las evidencias científicas que se deben de tener. Esto no solo ha afectado a publicaciones de divulgación sin ningún rigor científico, como también afecta a publicaciones con un mayor rigor científico. Pero nosotros nos vamos a centrar a raíz de todas estas chorradas, porque no tiene otro nombre, que ha dicho el sheriff del mundo, ¿no? El señor este del tupé americano, pues entre todas las chorradas que dijo, ¿os acordáis que dijo aquello de que si el cloro y la lejía desinfectaba todas las superficies que tengan el mayor contacto para minimizar la expansión de esta enfermedad, pues ¿por qué no nos hacemos cubatas de lejía? Más o menos en lo que sí, me decía, sí, más ¿no? o menos. Este buen señor. Vamos a probarlo, entonces, ¿no? Claro, bueno. Claro, ¿por qué no se prueba eso, no? El jefe del mundo, pues vamos a tomar lejía y a poner la lejía como mantra de todo este problema que ha surgido en estos meses pasados, ¿no? Pues el problema es que parece ser, y fundamentalmente en Estados Unidos, y ahora os diré por qué más en Estados Unidos que, por ejemplo, en el resto del mundo, y sobre todo en Europa, pero fundamentalmente en Europa, se le siguió al pie de la letra. Sí. A este buen individuo, porque hay algunas personas, pues que lo que hizo es que con pocas neuronas, personas con pocas neuronas, sí, sí. ¿Eh? Impregnó su vida de lejía. Por todas partes de lejía. Por ejemplo, una de ellas llenó el fregadero con una mezcla de lejía, vinagre, agua caliente y ahí echó toda la verdura antes de comérsela. Bueno, ¿qué ocurrió? Que la lejía, el agua caliente, el vinagre formaron ahí una mezcla inmediatamente hubo un fortísimo olor a cloro que impregnaba toda la cocina y ella notó pues que le costaba respirar. ¿Qué ocurrió? Pues que acabó en urgencias, estuvo varias horas ingresadas en el hospital antes de ser dada de alta. Es decir, ella siguió tan al pie de la letra lo que el señor este dijo, pues que lo pasó un poco mal, ¿no? Sí, porque sí, sí. Los pulmones se le congestionaron. Bueno, hay gente que tiene que tener mucho cuidado, que además avisamos, que, bueno, primero no estés dando con el boli, que estamos escuchándolo todo el rato, chiquitín. Que se escucha todo, pero todo el rato. Que lo que no puedes hacer es mezclar, por ejemplo, amoníaco con lejía, porque es totalmente tóxico. Sí, sí. O sea, que ahora, para la gente que quiere desinfectar y limpiar, agua lejía. Ahora os voy a contar algunos casos, porque hay muchos casos de descerebrado. Una pareja, Arizona, Estados Unidos, una vez más, se dedican a beber un líquido que se usa para limpiar peceras y lo que está compuesto es de fosfato de cloroquina. ¿Os suena? ¿Nos suena todo esto de la cloroquina? Sí, sí, sí. Es un compuesto que no tiene nada que ver, pero comparte cloro con la hidroxicloroquina famosa, que es un medicamento para la malaria y que se supone, porque todavía no está muy claro, que si tiene o no tiene efectividad contra el coronavirus. Como era cloroquina, pues estos señores, esta pareja de Arizona, se echó un lingotazo de fosfato de cloroquina que tenía a mano para limpiar la pecera de sus pececitos, se lo quitó a los pececitos, los pobres, y lo que ocurrió es que acabaron en urgencias. La mujer lo pasó bastante mal porque estuvo ingresada algún tiempo, además en estado crítico, estuvo fastidiadilla la mujer, pero él no lo pasó nada mal porque murió directamente. Madre mía. Oye, pero palmó. Sí, pero no hay que mirar solamente al exterior, a Estados Unidos, que ha habido mucho. No, claro, allí son 350 millones, claro, pero claro, claro, también en nuestro país había un señor como conocido por alguno, como Miguel Bosé, que decía que todo esto era fruto de el H5, el G5, el contubernio judío-masónico. Y que te metían un chip con las vacunas, sí, y que sí, lo había provocado Soros en colaboración con Bill Gates. Una cosa tremenda, ¿eh? Bueno, perdona, sí, esto de... ahora mismo... Y que decía que quería quedarse embarazado. Vamos a ver, Bruno, esto la verdad es que cada vez más, yo te lo digo porque tengo gente cercana, que es que se lo cree. Claro que se lo cree. Sí, es hombre, que se lo creen. Además, lo más tremendo es que lo que te dicen es que tienes que estar viendo las cosas, porque incluso a mí, tú que trabajas en la radio como periodista, parece mentira que no estéis hablando de esos porque nos estáis ocultando información y no se dan cuenta que están viendo unos vídeos que lo que les están haciendo es manipularles, comerles totalmente, y se supone que esos vídeos es para alertar de que no te estén manipulando. Y lo que hacen ellos es que directamente, en vez de mirar todo el espectro de información que puede haber para filtrar, porque oye, si a ti te interesa ese tema, me parece muy bien, te coges, te informas, pero luego también mira a ver otras opciones. No estés todo el rato retroalimentando el mismo tema, porque al final es que se te pone la cabeza, que claro, se te pone lleno de G5 que explota. Pues mira, os voy a dar algunos datos al respecto. Dinos. Julie Weaver es la presidenta de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de la Toxicidad y ella afirma y vamos, confirma que el incremento de este tipo de casos ha sido evidente durante la pandemia, ¿no? Y que las llamadas a los centros de control de toxicidad en los Estados Unidos han aumentado un 16% en temas relacionados con desinfectantes y un 20% con productos de limpieza que están muy a mano y que son muy, muy tóxicos, ¿no? Y además, fíjate, de todo esto justo cuando empezó la pandemia, cuando empezó todos estos rumores y justo un poquito antes, unos días antes de que este señor, de que el presidente Trump sugiriera en abril este famoso consejo sin ningún fundamento. En el resto del mundo los casos han permanecido más o menos estables e incluso han disminuido. Por ejemplo, en el Reino Unido el Servicio Nacional de Información Toxicológico ha informado de que estos casos bajaron hasta un 13% en marzo y abril si se compara con el año anterior. Y en el resto de Europa, en el Europa continental, parece que la misma tendencia, ¿no? Y que, bueno, esto podría deberse al confinamiento, porque hay un dicho en el mundo de la toxicología que dice más o menos, a ver si lo encuentro por aquí, las intoxicaciones están muy relacionadas con tener muy a mano cualquier veneno. Entonces, si tú estás confinado y no tienes posibilidad de comprar esos venenos, por así decirlo, adquirir esos venenos, los índices de toxicidad bajan, a pesar de que los elementos de limpieza del hogar son uno de los venenos más utilizados para estos acontecimientos, para estas intoxicaciones, bien de forma voluntaria o bien de forma involuntaria. Es un principio de la toxicología que dice que el envenenamiento aumenta a medida que lo hace la disponibilidad de aquello que envenena. Como si supiéramos pues no lo que tenemos, y se ha enterado alguna gente durante este tiempo, si supiéramos lo que tenemos en la cocina, sin más lejos, el arsenal tóxico, bueno, claro, es tremendo. Sí, sí, cuando dicen, planificaba bombas, solo hace falta que abra el armario de la cocina. Bueno, poco más. Sí, de hecho, a los chiquitines siempre te dicen, haz el favor de tener control, de subir todos estos productos arriba para que no tengan acceso porque se envenenan. Niños y animales, mira, en Burdeos, por ejemplo, la toxicóloga Magali Labadi, que es dirige la controla, por así decirlo, el tema de la toxicología en Burdeos, dice que se ha registrado un aumento de casos de personas que se han frotado lejía por todo el cuerpo. Es decir, qué barbaridad. Se han duchado con lejía, se han bañado en lejía, lo cual se ponen totalmente rojos, o que personas que se lavan abundantemente y constantemente las manos con alcohol destilado, alcohol para curar, con lo cual las irritaciones de la piel de la mano son tremendos, ¿no? Y hay esas personas, yo creo que hace ya tiempo comentamos aquí en el programa, esa china, yo creo japonesa, no me acuerdo, china creo que era, que desinfectó su casa con lejía absolutamente, pero las desinfectan con tanta intensidad que lo que provocan son unos ataques de asma brutales, ¿no? Que no hay que pasarse tampoco con esto de la lejía. Y como tú muy bien decías, Silvia, evidentemente los niños niños. Los niños hay que tener mucho cuidado, porque sí se han registrado accidentes de niños pequeños al beber los geles de mano, esto, porque ahora mismo en esta situación todavía están comparten espacio con los niños en zonas muy accesibles. Todo el mundo tenemos en cualquier sitio y de forma muy accesible estos geles en el lavabo, en el fregadero de la cocina, etcétera, etcétera, y los niños pues los tienen más a mano, muy a mano, y si no están estrictamente vigilados, pues evidentemente pues se lo echan a la boca sin saber qué puede ocurrir, ¿no? Y esto ocurre también, por ejemplo, con animales. Los veterinarios, algún veterinario ha visto casos de gatos que han llegado en coma etílico a su consulta después de haber sido lavados con gel hidroalcohólico, lo cual es una burrada para el pobre animal. Y también perros con quemaduras en la piel y en las patas, porque después del paseo por la calle les han querido desinfectar las patitas con lejía o con sustancias corrosivas. Y esto es llevar todo al extremo, muy extremo, ¿no? Y luego también esos rumores, esos falsos bulos, realmente esos falsas noticias. Protesta, que se note. Sí, que hay. Yo protesto por... Hombre, pues porque hay que tener un poco la cabeza en su sitio, es decir, no dejarse llevar de lo primero que uno lee, ve o escucha, aunque sea de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Da igual quien lo diga. Hay que tener un poco de sentido común en esta cuestión, ¿no? Fíjate, a propósito de eso que... común de los sentidos, pero el más importante, evidentemente. A propósito de eso que dices, un colaborador del programa, Juanjo Sánchez Toro, decía... los bulos siempre han existido, pero la diferencia con el tiempo actual, la diferencia, decía Juanjo, es que ahora algunos bulos dan votos. Exactamente. Y ese es el problema. Esa es la cuestión, que hay gente, pero claro, dan votos y también ocasionan serios problemas, como ha ocasionado la hidroxicloroquina, ¿no? La administración de hidroxicloroquina estimulada por el excelentísimo señor presidente de los USA, pues fíjate, él dice que lo está tomando, y luego hay gente que lo ha consumido de una forma en más cantidad de la apropiada, y claro, todo esto origina, en definitiva, es un medicamento que, como todos los medicamentos, tiene unos efectos secundarios, entre ellas la alteración peligrosa del ritmo cardíaco. Hay otras personas que han tomado también medicamentos para la diabetes, que creo que se llama la metformina, porque también se dijo en su momento que podría tener algún efecto beneficioso terapéutico en relación con la COVID-19, ¿no? O esa mujer que incluso llegó a beberse tinte para el pelo porque tenía una molécula que decían que desinfectaba y era desinfectante. Entonces ya se lo echó para la boca, y lo que la ocasionó fue una reacción alérgica severa y evidentemente quemaduras por todo el tracto digestivo, aunque ya lo que pretendía era desinfectarse por dentro. El bien que lo hizo, se abrazó la pobre mujer. Madre mía, ¿no? y los efectos secundarios que luego trae eso. Claro, exactamente, ¿no? Lo que habéis hablado también con el profesor Mulet sobre el ibuprofeno, ¿no? Esto que al principio no había que tomarlo, luego que sí, que no, que había que sustituirlo por paracetamol, etcétera. Hay gente que sí lo tiene, estaba recetado por su médico tomar ibuprofeno habitualmente para sus dolencias, que lo dejó de tomar ante el miedo que esto ocasionó, y entonces empeoraron por no tomarlo. Otros que tomaron y se intoxicaron accidentalmente por tomar otro tipo de en abundancia de otros analgésicos como paracetamol, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues son, como decían efectos colaterales de todos estos bulos, de toda esta desinformación o de exceso de mala información que hemos tenido respecto a todo esto, ¿no? Pero efectos benéficos son los que tiene escuchar a Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Y cuidadito con lo que leemos y oímos por ahí, ¿vale? Cuídese usted, que no me enteré yo de qué decís, que no me enteré yo que dais un bulo por ahí, ¿eh? Uy. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ya estamos con él, os lo hemos presentado antes. Es un placer, un orgullo, después de tantos años, tener

cómo utilizamos nuestras acciones, cómo utilizamos la mente, porque sin querer, nuestras acciones pueden abrir puertas a la luz, al conocimiento, y no estoy hablando nada metafísico, ¿eh? Estoy hablando de algo tan prosaico como la ayuda a los demás o como pequeños actos solidarios que podemos desarrollar. Pero también lo que hacemos, y tú como periodista, magnífico periodista y comunicador que eres, sabes el poder de la palabra. Pues hablo de ese poder de la palabra. Reflexionemos sobre lo que decimos. Si lo que hablamos es para construir, magnífico. Si lo que sale de la boca es para destruir, estamos cayendo en ese fundamentalismo, en ese yihadismo laico que, por desgracia, aún a pesar de estar en pleno siglo XXI con los avances tecnológicos y con todo lo que estamos viviendo de desarrollo en lo social, por desgracia, pues se ha vuelto a enrocar en sí mismo de una forma endogámica, perniciosa, y lo vivimos hoy en día a nivel internacional, tanto en lo político, tanto en lo religioso, como tanto en lo personal. Eres un ejemplo perfecto de cómo esa búsqueda que puede combinarse, no somos contrarios, no tenemos una imagen distinta, puede haber una imagen distinta de Dios en algunas cosas, pero en el fondo, tanto Oriente como Occidente buscan lo mismo, buscan ayudar al ser humano. En definitiva, creen en lo mismo. ¿Por qué estamos tan separados los seres humanos? Bien, primero, qué buena pregunta. Y eso realmente es el camino también que se trata de descubrir en todas las tradiciones. Yo hablaré desde las que conozco, que son las que yo he estudiado y en las que yo practico. Desde el punto de vista del yoga tibetano, se le llama ignorancia. Y la ignorancia no es ni más ni menos que se nutre de un fermento, de una levadura que es el ego. El ego no es ni más ni menos el que distorsiona nuestra percepción en lo emocional, en lo sensorial, en lo cognitivo. Es un chapapote, haciendo el uso gallego, ¿no? Alquitranado, que nos separa de la realidad y nos separa. Es decir, es separación. Paradójicamente, el término pecado original es separación de la luz, de lo divino, de Dios, ¿no? Bueno, pues nosotros es la separación de lo humano en el aspecto secular. La ignorancia es aquello que te hace creer que tú eres tú por ti mismo, que no necesitas a nadie más, que tú eres el más guapo, el más bonito, o que tu grupo es el más bonito y es el más guapo, es el que tiene la verdad absoluta, y el que te separa de los demás, no teniendo en cuenta que todos, y hasta siguiendo la raíz de alguna manera cosmoevolutiva de nuestro proceso de evolución, pues todos nacemos de esa gran explosión. Que antes o después, que hablamos de las paradojas, que hablamos de lo cuántico, no me interesa. Sé que todos venimos de lo mismo, y que iremos todos hacia lo mismo. Si nos parásemos a pensar que no somos nada sin nadie, somos como letras, cada uno de nosotros separados somos letras, no formamos un magnífico libro, no formamos una frase, pero todos juntos tenemos la riqueza de unirnos dando lugar a algo que está mucho por encima, muy por encima de nosotros como seres individuales. Somos parte intrínseca de una red de relaciones de interdependencia. Necesitamos a los demás. Y lo importante es que yo creo en la bondad humana. Yo creo, como dijo el Buda, que todos tenemos dentro de nosotros, somos seres de luz, somos seres realmente buenos. Los, entre comillas, ¿no? Los que son malos son personas que de alguna manera no han separado de su mente ese velo de Isis que nos separa de poder reconocer nuestra verdadera naturaleza. Y nuestra naturaleza es, como decía Cristo, ser perfectos como el Padre es perfecto. Todo lo que se ha construido por debajo de Cristo, por ejemplo, ha sido un constructo de seres humanos muy teológicamente preparados, a lo mejor, pero ciegos en ese aspecto de alienación, de separación del corazón de la gente, es decir, haciendo lo contrario a lo que Cristo ha venido a hacer. Con el Buda ha ocurrido lo mismo. Buda decía, no me creas, experiméntalo por ti mismo, no me sigas ciegamente, porque si no caerás en la ignorancia, en el ego cerrado, diciendo esto es lo mejor. No viene a imponer una norma moral, vengo a imponer o a ser, como dijo también el Buda, como un médico que viene a curar una enfermedad, que es la ignorancia. Y la ignorancia es aferrarme a ese yo, a ese ego, o a ese yo construido, ¿no?, por una serie de circunstancias, pues, educacionales, etcétera. Ya no voy a entrar en términos orientalistas de ningún tipo, y que de alguna manera me aferro a ello con una fuerza tan grande que, creyendo que soy yo separado de ti, se crea el tú, el yo, el ellos, el aquellos, los otros. Y esto es lo que está funcionando hoy mal en nuestra sociedad. Cualquier tradición religiosa debe ser integrativa, debe ser inclusiva, no exclusiva. Lo exclusivo es la aristocracia, lo inclusivo es del pueblo para el pueblo, ¿eh? De ese pastor que no dirige ovejas, sino que va a buscar a aquella que se pierde y la va a traer de nuevo y que no pone rediles, que lo que hace es, de alguna manera, enseñar dónde deben comer y luego que cada uno, de alguna manera, se abra a los demás. Ese es el verdadero pastor, el pastor que no cierra, el pastor que no separa. Es una labor tremenda, pero yo lo único que puedo decir, y lo puedo decir humildemente de verdad, que yo soy feliz con lo que hago porque veo que la gente realmente luego es feliz con lo que practica y con lo que de alguna manera, de pequeña forma, yo hago, porque yo no soy nada, yo soy el marco de una ventana, y si quieres ver un paisaje no te quedes mirando el marco, que además no soy un marco muy bonito, mira a través de ello. El marco no es el paisaje, como el dedo no es la luna que señala al cielo, ¿no? Esto es algo muy importante, el ego, vete más allá de ti. Cuando Cristo mismo lo dijo, vengo a servir, no a ser servido. Y esa es la frase bodhisattva, es la frase de aquel que renuncia a sus privilegios para entregarse por los demás. Esto lo he experimentado en mi vida y no encuentro mayor gozo, de verdad, Bruno, que lo que estoy haciendo, por encima de estudios teológicos. Ahora estoy haciendo también un posgrado en la Facultad de Teología sobre ciencias de las religiones. El año que viene voy a empezar el máster en filosofía, el máster oficial en filosofía, que me encanta, es un tema que me encanta, y además un poco contestatario. Hay que ser buenos revolucionarios, ya que quitan la filosofía, pues me voy a formar en ella, porque creo que además lo que he estudiado de filosofía me apasiona, me encanta, porque me hace abrir más la mente. En definitiva, para mí el Buda, el yoga tibetano, me ha hecho ser mejor cristiano. Quizás si yo no hubiese tenido mis maestros tibetanos, Tulku Shering Nambo, el Lama Norbu, que ha venido a reconocer las enseñanzas que me han dado y que ha venido a darme, yo lo digo humildemente, a reconocerme como maestro de yoga tibetano también, y para digamos, de alguna manera, formar entre ambos este instituto que estamos formando a la gente, pues yo creo que, de alguna forma, no hay mayor gozo que se pueda sentir. Y este entusiasmo por este gozo, por este regalo, por esta dádiva, que es esto que estoy explicando, intento que la gente lo viva, pero cada uno en su tradición. Hoy se lo decía a estos alumnos, que además inauguramos hoy este primer seminario con los que se van a formar, y les decía, no venís aquí para dejar de ser budistas, agnósticos, ateos, y un ateo convertirse en creyente, un creyente en ateo, un agnóstico en filoagnóstico, para nada. Venís aquí para ser buenas personas, para intentar buscar esa parte de humanidad, esa parte de humanidad que está ahí latiendo, que todos tenemos, pero que hay que descubrir. Tenemos que lavar esa ropa, tenemos que ir descubriendo de alguna manera la blancura que está debajo pues de esa toda porquería que nos ha llevado el ego y nos ha llevado, por desgracia, pues de alguna forma, no aprender de nuestro pasado. Intentar borrar un pasado es no aprender de él, no aprender de nuestro pasado. Fíjate que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, bueno, todo lo que nos estás diciendo, estás marcando titulares, ideas y conceptos que me gustaría muchísimo que la gente aprendiera. La gente que igual te recuerda de la última vez que estuviste en el programa, no sé si hace 3, 4 años, estuviste hablando de un libro que acababas de publicar por entonces, y que pueden decir, bueno, ¿cómo casa ese libro con la actualidad? ¿Cómo casa ese libro con Javier Ackerman? Porque nos hablaba, el título del libro creo recordar que era Sexo Naturalmente. ¿Cómo se puede escribir eso siendo maestro de yoga tibetano, siendo pastor anglicano? Bueno, pues se puede hablar de sexo, tampoco es ningún pecado, todo lo contrario, no es cosa del diablo, es cosa de Dios también. Claro que sí, es decir, si venimos del sexo, es decir, si venimos del sexo, es decir, ¿de dónde venimos? De un proceso así, de una... No, venimos del sexo, venimos de una unión sexual, de alguna forma, ¿no? Y el sexo, desde un punto de vista, esto no hay que generalizarlo, ¿no? Pero desde un punto de vista, inclusive ya de muchas de las iglesias cristianas, entre ellos la anglicana, o por lo menos en algunos sectores del anglicanismo, pues hablamos de inclusividad. Es decir, a mí cuando me dicen, tú eres presbítero, sacerdote anglicano, pastores somos todos, sacerdotes algunos, ¿no?, como se dice en la tradición. Bueno, pues digo, pues sí, efectivamente. Ah, dice, vosotros sois los que caséis a los gays, o sea, ya empezamos a establecer separaciones, los que admitís la poligamia. Y fíjate qué error.

música bonita, música celestial para hablar del infierno. El infierno en el que hemos convertido nuestro planeta, porque el ser humano, con las armas que ha creado, con la energía atómica, es capaz de destruirse unas cuantas decenas de cientos de veces. Y sobre la energía atómica hemos encontrado un libro, una investigación que ha efectuado Juan Gómez y que va a estar con nosotros. Se ha publicado en Guante Blanco, El experimento atómico se titula. Juan, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, un placer, por supuesto, estar en esa rosa. Es empezar fuerte, ¿eh? Experimento atómico, así ya para que la gente entre de lleno. El ser humano ha creado una cosa verdaderamente terrible. Nos podemos destruir con las armas atómicas unas cuantas cientos, decenas, miles de veces, yo qué sé, pero nos podemos destruir, ¿eh? Sí, nos podemos destruir, por supuesto que sí, por desgracia. Fíjate, con toda la energía que y el poder que tiene el átomo, ¿no? Esa energía que se genera, fíjate, en algo que nos da la vida, que es en el propio Sol, en el centro del propio Sol. Todos sabemos, bueno, más o menos, que los átomos de hidrógeno se fusionan creando helio, y eso produce unas reacciones increíbles que nos hacen o nos transportan la luz, el calor, y eso proporciona la vida. Es decir, los átomos de nuestro cuerpo incluso están destinados a generar vida, a mantenernos vivos. Pero fíjate cómo el ser humano utilizó esa energía aparentemente limpia y profundamente increíble para no generar vida, sino, lo que tú has dicho, generar en algunos lugares el auténtico infierno, crear bombas nucleares para la destrucción de esa misma vida de la cual están compuestos o estamos compuestos todos, y es precisamente de esos átomos. Y para destruir, por ejemplo, auténticos paraísos, tú citas en el libro al comienzo uno de los paraísos, hay muchos en la Tierra, pero un paraíso natural excepcional, fantástico, como las Bikini, bueno, pues fueron modificadas o destruidas casi por la fuerza atómica. Sí, así es. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos también las bombas de Hiroshima y Nagasaki, una auténtica broma, pequeños petardos para lo que vendría después. Hay que decir que Estados Unidos quiso dar un golpe encima de la mesa porque la energía nuclear estaba revolucionando las guerras, había revolucionado el final de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, iba a revolucionar seguramente las guerras venideras en caso de que éstas se produjeran. Así lo que quería era Estados Unidos, quería hacer dos cosas. Uno, probar el poder destructivo de esas bombas, que cada vez iban a ser más potentes, hacerlo ver al mundo, sobre todo hacerlo ver a ese otro bloque, en este caso era la Unión Soviética y todos los países del Este, que, como sabemos, a partir de la Segunda Guerra Mundial se inicia esa Guerra Fría, y quería además hacer otra cosa mucho más terrible, eso sí, en secreto, quería probar la radiación en los seres humanos. Así que, como bien dices, se fue un paraíso, las Islas Bikini, bueno, las para Islas que nadie lo contara, ¿no? Efectivamente. Claro. Bueno, no para que nadie lo contara. Muy poco, ¿sabes? Para que no tuviera tanta trascendencia, porque si supiera todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia con la investigación, en este caso, cobayas humanos. Sí, hay cobayas humanos, por supuesto. Es que aquí había dos vertientes. Por un lado, Estados Unidos quería demostrar su potencial al mundo. Es decir, sí quería demostrar efectivamente todo ese poder nuclear. Y fíjate, para hacerlo llevó a 45.000 hombres, llevó a guionistas, a directores de Hollywood, a cientos y cientos de cámaras, a miles y miles de metros de película, para crear una película que vendiera al mundo sobre el armamento nuclear que poseía Estados Unidos. Quería hacer esa propaganda, digamos, ¿no? Pero lo que sí hacía de manera velada era averiguar qué es lo que producía la radiación en los seres humanos, esos cobayas. Y se utilizaron tanto a los propios militares, a estos 45.000 soldados que fueron enviados a las Islas Marshall, que es donde se encuentra el atolón Bikini, pero también se utilizaron a los nativos, los propios habitantes de la isla, que tenemos que imaginar la escena, Bruno, Silvia, el hecho de que llegue una serie de militares a un lugar donde viven personas de manera pacífica, que no tienen ni idea de lo que es la energía nuclear, de lo que es la radiación, y viene una persona extranjera que les dice que esa radiación y esa energía y esas bombas les van a cambiar la vida para bien. Bueno, fue todo lo contrario, se la cambiaron para mal, y utilizaron además esas pruebas que se realizaron, más de 67 pruebas nucleares en esas islas perdidas del mundo, para crear, por un lado, la sensación de que Estados Unidos tenía un poder enorme con la energía nuclear y, por otro lado, querer buscar la radiación como si fuera un soldado más. Fíjate, imaginaos que tuviéramos en nuestras manos un soldado invisible, un soldado que no podemos atacar, un soldado que no podemos ver y un soldado que es letal. Bueno, pues eso era la radiación. Y Estados Unidos, también la Unión Soviética, quería controlar ese soldado invisible, quería controlar la radiación para poder utilizarla contra sus enemigos. ¿Y qué mejor manera que precisamente irse a esas islas, como luego en otros lugares, y de manera velada, tal como decías, Bruno, hacer que esa radiación formara parte de un experimento secreto con seres humanos simplemente para ver qué es lo que sucedía? Y la verdad, las consecuencias fueron absolutamente terribles. Es que una cosa es el alarde que puedan hacer estas potencias tan enormes, ¿no?, de a ver quién tiene mayores armas, quién puede destruir más, y otra cosa es hacer esos experimentos secretos que en algunas ocasiones mentían a la gente como que les iban a favorecer, pero es que en otras ocasiones directamente es que ni les informaban y se encontraban con todo aquello, como por ejemplo tú en la obra hablas de diferentes proyectos. Uno de ellos no es ya cuando ya directamente prueban las bombas, sino que es que ya son los efectos secundarios, como por ejemplo el proyecto Gabriel, ¿no?, de la lluvia radiactiva. Sí, eso es. El proyecto Gabriel era uno de los muchos proyectos que luego se desclasificaron y que la Comisión de la Energía Nuclear, que eran los que tenían, vamos a decir, que la batuta de las armas nucleares en Estados Unidos, proyectaron, valga la redundancia, para averiguar qué es lo que sucedía con la radiación en los seres vivos. El proyecto Gabriel fue uno de ellos, con las lluvias radiactivas, para intentar averiguar qué es lo que sucedía cuando esa radiación caía en forma, otra vez repetimos, de lluvia, y los efectos que producían los seres humanos. Pero también hubo otros proyectos terribles, absolutamente demenciales, y que casi nos recuerdan, fijaos bien, a la época nazi de los doctores, muchos doctores Mengele que había por aquel entonces. Hablamos del proyecto Sunshine, un proyecto en donde un hombre llamado William S. Libby, que luego, por cierto, sería premiado con el premio Nobel, realizó junto con su esposa algo que desde luego nos parecía atroz. Él quería conseguir bebés en Estados Unidos o en definitiva en cualquier parte del mundo para poder desarrollar una serie de experimentos y averiguar qué es lo que le ocurría a ese tejido, vamos a decir, tan joven, con la radiación, con la radiactividad. Él aseguró que todos y cada uno de los bebés, que fueron más de 1.500, habían sido recogidos de hospitales y todos muertos. Pero claro, había que pensar que realmente todos los bebés que había conseguido este hombre habían sido fallecidos de manera pues dramática en el parto. Muchos nos tememos que esto no era así. Lo sabemos porque en las entrevistas que se realizaron luego a los padres se descubrió que jamás les dejaron ver a sus hijos. En el mejor de los casos les daban una urna con las cenizas directamente. Eso cuando tenían la oportunidad de tener los restos de sus propios vástagos. Porque es cierto que en muchas ocasiones jamás llegaron a poder entablar ni siquiera contacto visual prácticamente con sus hijos, que automáticamente, fijaos bien, esta escena es brutal, mientras en el hospital, en una habitación, se les decía a la familia, se les decía a los padres que su hijo había fallecido, en otra sala, a muy poquitos metros, se estaban haciendo prácticas para que ese niño fuera enviado a este proyecto Sunshine para descubrir los efectos de la reactividad en estos seres humanos tan pequeñitos, en estos bebés, ¿no? Algo totalmente terrible. Fíjate bien, este hombre, William S. Libby, no pagó por todo aquello, sino que fue premiado, fijaos bien, por ser el descubridor de la famosa, vamos a decir, forma de datación del carbono 14. Bien, dicen, hay quien afirma que esa forma de datar, ese descubrimiento del carbono 14, ese método radiactivo, fue a través de estos experimentos del proyecto Sunshine con bebés, algo totalmente alucinante y terrible. Que nos recuerda mucho a lo que existió, por lo menos el proceso, nos recuerda mucho a lo que existía con el robo bebés en España, que tiene que ver mucho también España con el proyecto de la bomba atómica también aquí, aunque hay mucho desconocimiento, no se sabe la información hasta dónde se llegó, pero también aquí se quiso conseguir la bomba atómica. ¿Tú has llegado a conocer en tus investigaciones hasta dónde se pudo llegar? Sí, sí, sí. Hay mucho clasificado a día de hoy. Fíjate, las últimas informaciones se desclasificaron en el año 1996 aproximadamente y no se desclasificó todo. Hablamos del proyecto Islero. Tenemos que decir una cosa. Cuando el mundo inicia su era nuclear, España también quería tener su propia bomba nuclear. Lo tenía Estados Unidos, lo tenía la Unión Soviética. En definitiva, Francia también estaba trabajando en ello y España quería tener su propia bomba nuclear. Así que lo que hizo fue realizar un proyecto también secreto, llamado Proyecto Islero, en donde lo que se pretendía era crear diferentes centrales nucleares en España, porque hay que decir que los elementos fisibles, los que hacen que la bomba estalle y sea tan terrible y poderosa, no son elementos que encontramos en la naturaleza, hay que crearlos. ¿Y dónde se crean? En las centrales nucleares. Ellas, muchas, se crearon bajo, vamos a decir que la capa de que iban a dar electricidad a los pueblos y a las ciudades, pero en realidad su verdadero objetivo era crear estos elementos fisibles para las bombas. Bien, España quiso tener su proyecto, pero Estados Unidos, claro, había que pensar que eran los que tenían la sartén por el mango en cuanto a la energía nuclear se refiere, no quería que España lo tuviera. De hecho, hay algo que está muy marcado con la conspiración. Fijaos bien, el 20 de diciembre del año 1970 se reúne Carrero Blanco con Henry Kissinger, el que sería secretario de Estado en Estados Unidos, y se reúnen en España, se reúnen en Madrid, para tratar este asunto precisamente de la energía nuclear y cuál iba a ser el papel de España. Bien, la reunión es un desastre a cara de perro. Salen allí hubo más que palabras y Carrero Blanco, el que era presidente de España en ese momento, pues se marcha muy disgustado porque Estados Unidos niega la bomba nuclear a España. Bien, lo que ocurre es que justamente cuatro horas después, el coche de Carrero Blanco estalla en una calle cercana a la embajada de Estados Unidos, sale por el edificio contiguo, cae en un patio interior y Carrero Blanco muere por un atentado de ETA. Lo que se desclasificó en el año 1996 es que, curiosamente, el material que se había utilizado, el explosivo que se había utilizado para el atentado, no era la goma 2, no era el amonal, que era habitual en la banda terrorista, sino que era C4, es decir, el explosivo que utilizan los militares norteamericanos. El explosivo militar que tanto nos hace dudar sobre ese atentado con Carrero Blanco. Nunca sabremos lo que pasó en esa reunión entre Kissinger y Carrero Blanco, pero lo que sí sabemos es que los experimentos en España con la bomba atómica y nuclear son anteriores, aunque quizás se desencadenaron más, pero son anteriores incluso, el comienzo de ellos, al accidente nuclear de Palomares. Sí, el accidente nuclear de Palomares en este caso tiene que ver con un accidente aéreo. Estados Unidos llevaba pues el transporte aéreo con sus bombas y en esta ocasión, en el 17 de enero de 1966, un B-52 transportaba cuatro bombas nucleares y estaba realizando una maniobra para abastecerse de combustible en pleno vuelo, justamente en la vertical de Almería, justamente en la vertical de Palomares. Lo que ocurre es que hay un accidente, los dos aviones chocan, caen, y junto con los restos de los aviones también caen las cuatro bombas nucleares que albergaba ese B-52. Dos de ellas caen en el mar y dos de ellas caen en tierra. Bien, lo que sucede a partir de ese momento es que muchos creen que, aprovechando ese accidente, tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades españolas en la época, las franquistas en ese momento, utilizaron ese accidente para crear su propio proyecto secreto para medir los niveles de radiación y utilizar tanto a militares norteamericanos como a la población civil como cobayas humanos. Esto me lo confirmaron los propios militares en Estados Unidos, porque hay que decir que tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos que estuvieron precisamente allí mismo en Palomares, personas que han tenido terribles secuelas en su vida debido a que ellos fueron obligados a limpiar toda la zona de plutonio, y además les dijeron algo realmente extraño y que nos indica que quizá sí, efectivamente, eran utilizados como cobayas humanos. Les decían que la radiación se iba simplemente con agua, con jabón y con una escoba pasándola por sus trajes. Imaginaos esto, ¿no? Esto derivó a que muchos de ellos murieron a las pocas semanas, otros a los meses, y los que sobrevivieron, yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Hay, de hecho, en Estados Unidos una asociación que se llama la Asociación de Veteranos Atómicos, y en ella se incluye la Asociación de Veteranos Atómicos de Palomares. Uh-huh. Y además se reúnen. Bueno, ahí también está Fraga, ¿no? Ahí también estaba Fraga. Estuvo. Porque aguantó bastante, no le afectó mucho la radiación. Estuvo con un bañador con amianto para que no se le pegara la radiación. Bueno, hay que decir que la famosa fotografía de Manuel Fraga, el que fuera el ministro de Turismo e Información de la época, pues se bañó junto con el comisionado norteamericano, pero lo hicieron a 15 kilómetros de la playa de Palomares. Lo hicieron en Oaxaca. Sí. Claro. No eran tontos. No eran tontos. Lo que sí es cierto es que las declaraciones del comisionado norteamericano fueron casi de risa a nuestros días, casi como de burla incluso para la propia nación española y sus propios conciudadanos norteamericanos, los militares que estaban allí, porque llegó a decir este hombre que si eso era la radiación, que a él le encantaba, ¿no? Imaginaos el despropósito que tenía todo aquello. Bueno, estamos hablando mucho de Europa, estamos hablando de América, pero también tenemos la era nuclear de la Unión Soviética. ¿Dónde hacían ellos esas pruebas para ver qué consecuencias tenían esas bombas nucleares? Pues había dos principales escenarios. Principalmente eran las zonas más remotas de Siberia, pero también una zona del actual Kazajistán, una zona terrible que se llama actualmente, es conocido como el Polígono de la Muerte. Fijaos, es una zona... tenemos que pensar, antes ponernos en situación política. Estados Unidos, por un lado, quería dar esa propaganda, lo que decía antes, ¿no? Dar ese golpe encima de la mesa y que todo el mundo viera el poder nuclear que tenía. Sin embargo, la Unión Soviética hacía todo lo contrario, era absoluto secreto, nadie sabía qué es lo que se cocía tras el telón de acero, y esto lo hemos descubierto tiempo más tarde. Este lugar es realmente terrible. Allí se produjeron aproximadamente unas 460 detonaciones nucleares para comprobar los efectos de la radiación y también, por supuesto, el efecto destructivo de estas bombas. Bien, a día de hoy ese lugar está prohibido para el hombre. Es una de las zonas donde nadie puede habitar. Muchas veces cuando pensamos en lugares prohibidos por la radiación, automáticamente se nos va la mente a Chernóbil, esa zona de exclusión, esa zona muerta, pero es que en Rusia tenemos kilómetros y kilómetros de zona donde no se puede habitar. Y además ocurre una cosa, cuando se rompe la Unión Soviética, allí se quedan más de 1.200 ojivas nucleares. Y esas 1.200 ojivas nucleares permanecen a día de hoy y nadie las puede retirar porque toda la zona, todo ese polígono de la muerte, está tan contaminado de radiación que ni siquiera los propios militares, las propias autoridades, pueden entrar allí para retirar esas ojivas nucleares que llevan prácticamente abandonadas desde finales de los años 80. Por lo tanto, tenemos un lugar en Kazajistán lleno de bombas nucleares, más de 1.200, simplemente abandonadas a su suerte. Lo que pueda ocurrir. Totalmente. El problema es que son bombas nucleares. Sí, claro, no hablamos que la basura no son bolsas, la basura son armas atómicas, nada más y nada menos, ¿no? Y eso, como reviente, pues reventamos todos. Claro. Y luego, aparte, Rusia, bueno, lo que es la que fue la antigua Unión Soviética, sí realizó experimentos terribles con sus propios soldados. Hubo un experimento llamado la operación o el proyecto Orenburgo, en donde el gobierno, en este caso soviético, utilizó a 42.000 soldados porque querían averiguar en un entorno radiactivo cómo ellos eran capaces de poder mantenerse en pie y seguir luchando. Así que lo que hicieron fue hicieron estallar una bomba de 40 kilotones y mandaron a los 42.000 soldados a que corrieran hacia el hongo nuclear y entraran en la zona de radiación. Imaginaos, algunas de las declaraciones que yo he podido traducir bastante, de manera bastante dolorosa por mi parte, del ruso al español, porque hay muy poquita información, es el hecho de que muchos de esos soldados morían a los pocos segundos de entrar. Otros morían a las horas, otros murieron a las semanas y otros a los años. Querían comprobar hasta dónde podían ser capaces de aguantar los soldados en un entorno radiactivo. ¿Queréis saber cuántos sobrevivieron de los 42.000 soldados de ese experimento? ¿Cuántos? Ninguno. Joder. Murieron todos, pero no solo ellos, sino que también murieron que también los son habitantes. Víctimas, eso se pueden considerar víctimas de energía atómica y no aparecen en las cuentas, no están en esos en esas contabilidades, pero son 42.000, Claro, 42.000, y además no solo eso, sino que los habitantes de tres poblados, de tres aldeas, también fueron consumidos por la radiación, porque lo que querían tanto las autoridades rusas como los de Estados Unidos era tener ese soldado invisible con el cual atacar al enemigo y saber los efectos sobre el ser humano. Oye, ya para finalizar, porque cada vez que se toca el tema del Titanic hay muchísimo interés, parece que es un tótem que genera interés. Bueno, pues tú también tocas al Titanic en el libro. ¿Qué tiene que ver con la energía atómica el Titanic? Bueno, pues tiene mucho que ver porque precisamente el que llegó a localizar los restos del Titanic en el Océano Atlántico, bueno, pues toda esa operación, que incluso creo que se llevó a televisión a través de National Geographic, si no recuerdo mal, todo eso fue una operación que enmascaraba un proyecto secreto por parte de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos no que tenía ningún interés en averiguar dónde estaba el Titanic, pero sí tenía mucho interés en averiguar dónde se encontraban dos submarinos nucleares que habían sufrido accidentes. Uno de ellos se creía que había sido atacado por otro submarino soviético durante la Guerra Fría. Y entonces lo que hicieron fue crear toda una cortina de humo en donde a este hombre, el director de toda esta operación, que en realidad sí quería descubrir el Titanic, le dijeron prácticamente que si quería tener los fondos necesarios para llegar hasta localizar el Titanic, antes tenía que localizar estos dos submarinos nucleares para ver qué es lo que les había sucedido. Y si no aceptaba esa condición, no le darían los fondos para llegar al Titanic. Bueno, pues todo esto fue una cortina de humo para la verdadera naturaleza de la operación, que era descubrir qué es dónde estaban y qué les había ocurrido a estos dos submarinos nucleares. Y luego, posteriormente, cuando ya sí se consiguió encontrar los submarinos y más o menos detallar qué es lo que les había ocurrido, ya sí le permitieron a este hombre llevar todo su equipo y localizar el Titanic. Y ahí es cuando todo el mundo pues vio esas imágenes de la proa sumergida y de todo lo que conocemos al respecto. Pero la base principal era un proyecto o una operación secreta para descubrir estos dos submarinos nucleares. Bueno, y también tienes una pequeña mención a tu tierruca, a Cantabria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa amenaza? ¿Qué pasó con el K-8? ¿Qué ocurrió? Sí, el K-8, un submarino soviético que tiene un terrible accidente en las costas del Cantábrico, en el Golfo de Vizcaya, para ser exactos. Se produce un accidente, llegan a sumergirse, vuelven a salir, el núcleo empieza a dar problemas, hay incluso un incendio, porque hablamos de un submarino nuclear que funciona con energía nuclear, tienen un reactor nuclear que les proporciona la energía. Bien, en ese momento ellos piden ayuda y llaman a un remolcador que efectivamente consigue anclar al submarino para poder arrastrarle a un lugar seguro. Lo que ocurre es que durante ese tramo el submarino finalmente falla, cae a las profundidades, se rompe esa cuerda que conectaba con el remolcador y se va al fondo junto con el capitán y parte de la tripulación. Bien, lo que sí sabemos es que en el momento de caer el submarino, la fusión del núcleo ya se había iniciado, es decir, ya había un elemento terrible de radiactividad dentro de él y cae a una profundidad de miles de metros. Lo que no sabemos exactamente es el sitio exacto del Golfo de Vizcaya donde se encuentra. Sabemos que es en el Cantábrico. Hay quien afirma que puede estar unos 400 kilómetros de la costa de Galicia, pero en realidad quienes verdaderamente saben el punto exacto son las autoridades rusas, que dicen ellos que informan de vez en cuando al gobierno español para para más o menos darles una serie de estadísticas de cómo está el tema con el submarino y los niveles de radiación que pueden llegar a las costas de España y pueden producir pues, sus efectos. Lo que ocurre es que hay todo un secretismo porque, como digo, los únicos que conocen el punto exacto son los las autoridades rusas y nosotros estamos un poco intentando más o menos pues averiguar qué es lo que está ocurriendo allí, porque además de ese núcleo atómico también contenía varias bombas nucleares, bombas que siguen allí, en ese lugar de Cantábrico, esperando ¿a qué? ¿A estallar o a dormir para siempre? Eso es algo que realmente inquieta. El experimento atómico, así se titula el trabajo de nuestro invitado, el libro de nuestro invitado, de Juan Gómez. Juan, mil gracias por estar con nosotros. Muy interesante. Un placer y espero que este mundo atómico pues empiece a tener... sobre todo los dirigentes que hay de uno u otro lado, que empiecen a tener ese sentido común para que cosas terribles no lleguen a ocurrir debido a la energía nuclear. La noche de Reyes está para pedir cosas imposibles. Pues dicen que los lo Reyes digo por el mágicos. Sentido común para los que mandan. La es magia, hay que pensar en la magia. Es complicado, pero bueno, los Reyes son mágicos y vamos a intentar pedírselo a ver si hay suerte para este año. Juan, mil gracias. Un placer como siempre. Otro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado. Gracias. Besitos. Hasta luego.